Hola, buenas tardes. Un jueves más estamos aquí con el Espacio Común 15M. Haciendo así, vamos a hacer un chiste fácil. Hoy vamos a tener una tarde calentita, ¿no? Sí, un poquito. Sí, porque tenemos aquí a Miguel, que es bombero forestal. Buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si lo sabéis que los bomberos, para que nos escuche, que los bomberos forestales están en huelga permanente porque cuando se acaba el verano, pues apaga y vámonos y los despiden, ¿no? ¿Es así? ¿Más o menos? ¿O te recolocan de jardinero o te ponen a...? No, actualmente somos fijos discontinuos y lo que hacen es se acaba el contrato y el próximo año pues se activa. Eso es... Todos los años sufrimos lo mismo. Este año hemos trabajado 5 meses y medio. El próximo año trabajaremos 6 meses y son 6 meses trabajando y 6 meses en el paro. Y que eso no hay economía que la aguante. Aparte de que no tenéis reconocida, pues sea, no creáis que donde son bomberos forestales no tienen por lo menos la categoría laboral reconocida de un bombero que pertenezca a la Comunidad de Madrid, que son los que habitualmente apagan fuegos en la ciudad, etcétera, etcétera, que todos los conocéis más. Y bueno, ellos quieren también que se les reconozca su categoría. Supongo que el sueldo también será menos. Sí, un poquito menor. Y la seguridad, que es lo importante para vosotros, o sea, no cobráis riesgo cuando apagáis incendios. Sí, al final, porque no se nos reconoce la categoría de bombero forestal, no tenemos derecho a pluses de peligrosidad ni nada por el estilo. Es lo que quería. Entonces ellos quieren, pues eso, que se lo reconozcan y no verse, pues oye, trabajar 6 meses y los otros 6 meses estar en precario o buscarse otro trabajo, que también tiene que ser eventual porque luego los vuelven a llamar. Evidentemente, sí. Y claro, esto es pues un hándicap. Bien, bueno, pues todo esto les ha llevado pues a esta huelga indefinida. Parece ser que son esos grandes desconocidos, que la Comunidad de Madrid los está ignorando totalmente, que no hace ni el menor gesto de llamarles o de tener a... ¿habéis tenido entrevistas con ellos? ¿Habéis podido hablar? ¿Nada de nada? Todavía no. Ahora que dicen ninguna. Que van a quemar las iglesias en Madrid, como dice cierta señora, que no vamos a nombrar aquí para que no se dé por aludida, pues bueno, pues habría que tenerlo en cuenta. En fin, bueno, pues ellos tienen una serie de reivindicaciones y queríamos un poquito que Miguel nos esbozara pues las reivindicaciones que tienen y por qué las piden. A ver si alguien de cierta categoría, entre comillas, nos escucha y pues se decide pues a tomar cartas en el asunto. Esperemos que así sea. Sí. Bueno, pues el micrófono, la radio es tuya. Muchas gracias. Bueno, para hacer un poco de historia, nosotros somos personal temporal. Empezamos siendo personal temporal de la administración. Trabajábamos 4 meses al año. Lo que pasa es que los incendios forestales es algo que se repite de forma continua y en su momento decidimos denunciar, gracias a la ayuda de un sindicato, el SUD, que empezó a hacer denuncias para conseguir la fijeza. En su momento, en el año 2010, los tribunales nos empezaron a dar la razón y a partir de ahí nos declararon fijos discontinuos. Lo que pasa es que la Administración de la Comunidad de Madrid nunca ha reconocido esta fijeza y nos tiene en la condición de no fijos. La situación en la que estamos ahora es problemática porque nosotros somos el colectivo de personal de extinción, vigilancia y coordinación de incendios forestales. Y actualmente tenemos enfrente, prácticamente a final del próximo año, como muy tarde saldrán unas bases de un proceso de estabilización que puede suponer dejar a los 200 trabajadores que formamos el colectivo de vigilancia, extinción y coordinación de incendios forestales del personal laboral público, pues nos puede dejar directamente en la calle. Esto se debe a que en su momento, en el año 2017, el ministro Montoro, que en ese momento era ministro de Hacienda y Función Pública, pactó con los sindicatos más principales de Función Pública, CESIF, UGT y Comisiones Obreras, consolidar a la mayor parte del personal temporal de la administración que, que superaba ampliamente el 25%. Este es un proceso que afecta a 800.000 personas en el ámbito estatal y a más de 50.000 personas en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Y en realidad es un ERE público encubierto y afecta no solamente a nuestro personal, al personal de extinción y vigilancia de incendios, sino también afecta a sanidad, justicia, a administraciones, a universidad, y nosotros creemos que es un proceso de ERE público que está encubierto porque los principales sindicatos, que fueron los sindicatos firmantes, pues están totalmente de acuerdo y no movilizan a la masa. O sea, no os han escuchado los principales sindicatos, o llamémosles sindicatos grandes. No, ninguna reivindicación de las vuestras las ha tomado en cuenta, ha pasado olímpicamente y... Bueno, con respecto a nuestro caso, los sindicatos, yo pertenezco al comité de empresa de la Consejería de Justicia y actualmente nos han dicho que están a la espera de una reunión que tenía que haber sido el mes pasado, pero que no se ha producido con el comité de empresa. Y directamente también formo parte del comité de huelga. Directamente con el comité de huelga no quieren hablar. No reconocen las funciones de negociación del comité de huelga. Y como has dicho, es que no hemos tenido una reunión desde el 11 de septiembre. Ya casi mañana cumpliremos un mes y no nos hemos reunido con la administración. Y las siglas estas del sindicato que os está llevando el SUD, ¿qué significa? Sindicato, supongo, la S. Solidaridad y Unidad de los Trabajadores. O sea, son pequeños sindicatos que tienen, pues claro, menos influencia que los grandes. Sí, nosotros cuando éramos personal temporal nadie nos hacía caso, excepto este sindicato, y decidió en su momento pues que nuestra causa era buena y entonces decidió denunciar esta reiteración de servicios, porque nos contrataban todos los años y nos echaban todos los años. Sí, es que yo recuerdo de otros años de haberos visto en otras huelgas, en diversos sitios, y o sea que todos los, digamos, otoños es el mismo cuento. Sí, nosotros llevamos pues en reivindicaciones todos los años y es que al final no se nos hace caso porque la situación es siempre la misma. Nosotros ahora mismo, hoy, ha dejado una parte del colectivo, de los 200 trabajadores, han dejado sus ropas, han dejado todo el material que tienen y ahora mismo pues están a punto de entrar en el paro de nuevo. Y esto es una situación que se repite año tras año. Yo llevo 19 años. Y en los 19 años es siempre lo mismo. Es siempre lo mismo. Luego también creo que incluso vuestras condiciones de trabajo pues son también muy precarias. Están basados, primero somos trabajadores precarios porque no tenemos el 100% de la jornada. Y después también somos trabajadores precarios porque al no ser continuados en el tiempo, nuestras condiciones siempre parece que son temporales. Es el caso, por ejemplo, de la vigilancia. La vigilancia, las condiciones que tienen en los puestos de vigilancia son pésimas. De hecho, a una trabajadora le ha dado este año dos veces una lipotimia y eso es por un mal aislamiento de la zona que tienen que estar. Que tienen que estar 10 horas directamente dándoles el sol en los puntos más altos de la Comunidad de Madrid, con lo que ello supone. Y además con a lo mejor un techo de estos de metal o de uralita o de estos así, que cuando se recalientan no hay quien aguante debajo. Es un horno eso. Son casas como módulos prefabricados, uh-huh. Entonces el aislamiento que tienen es muy deficiente. Además, en el caso de los vigilantes, están en los puntos más altos de la Comunidad de Madrid, por lo que la incidencia del sol es máxima en el tiempo de verano, pero también ahora en esta época están determinados puestos pues a 2-3 grados de temperatura. Porque claro, sí, bueno, luego llega a lo mejor el invierno, y lo que tú dices, o que a esa altura empieza ya a hacer frío, aunque aquí nos estemos achicharrando. Y luego considerando lo que está pasando, que cada vez los veranos son más largos, o sea, no sé qué esperan porque todavía hay peligro de hoy por hoy. Sí. En octubre se puede generar un incendio de tres pares de narices. Sí, esto es el plan Infoma, se llama el Plan de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid, es un plan anual. O sea, tiene una zona de peligro máximo o peligro alto, que es la época de verano, Después tiene un peligro medio, que serían desde finales de septiembre hasta prácticamente octubre, y después en la época anterior a verano sería prácticamente desde mayo hasta el comienzo del verano. Y después tiene una época de periodo bajo, de peligro bajo, que es el que se dedica a la prevención. Lo que pasa es que nosotros actualmente solo hacemos parte del periodo, bueno, hacemos el periodo alto y una pequeña parte del periodo de medio. Pero, por ejemplo, no sería, pienso yo, yo pienso como una ama de casa, de que por ejemplo, en los periodos bajos, por decir así, si se hiciera una limpieza de montes, se hicieran cortafuegos, se previnieran los, no, o sea, no consiste en que apaguéis fuegos, sino prevenirlos para que no pasen. Sí, efectivamente, es que el problema... ¿No se os emplea para eso? A nosotros no, ahora mismo la prevención la tienen dos empresas privadas. Ya hemos privatizado. Sí, claro, se privatizó en 1997. Los trabajadores formaban parte de la Consejería de Medio Ambiente y en 1997 Alberto Gallardón pues decidió privatizar estos servicios y estos trabajadores, y actualmente se encuentran en dos empresas, Infosa y Matinsa, que hacen la extinción, pero también hacen el 100% de la prevención. Para hacerte una idea, el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid... Aquí no hay censura, ¿eh? O sea, puedes hablar tranquilamente. Aquí no tenemos censura. Gracias. No sé cuánto tiempo nos durará, pero... El presidente en funciones, sí, en junio, anunció la campaña Infoma, que es la campaña, todos los años se anuncia la campaña Infoma, que es pues la extinción de incendios forestales, y anunció que los efectivos que había eran 4.951 efectivos para la extinción, pero sin embargo, el personal que hace la prevención, el personal que limpia los montes todos los años, son menos de 400 personas. Y de estas 400 personas, el 100% pertenecen a estas empresas. Nosotros, por ejemplo, como personal laboral público, nos vamos a la calle, como antes he dicho, y no tenemos la posibilidad de hacer la prevención. Las cifras que tiene la Comunidad de Madrid, y que parece que está orgullosa de este tipo de cifras, es de un 1,2% del territorio forestal que debería de trabajarse. Estamos hablando de 2.000 hectáreas, de prácticamente 200.000 hectáreas. Y esto a la Comunidad de Madrid le parece bien. De hecho, hoy ha estado en la Asamblea de Madrid el consejero Enrique López diciendo que es la comunidad que más gasta en hectárea de prevención. Y esto, pues... ¿Me lo creo? Pregunta. Porque no me lo creo mucho. Podemos verlo por la parte de se gasta, pero evidentemente todo esto va a la empresa privada. Y como dices tú, esto ya ha llegado a un momento en el que es un poco perversión, porque primero la prevención la hacen las empresas privadas, pero la extinción también la hacen. Se gana con la prevención y se gana con la extinción. Cuanto mayor sean los incendios, más días se trabaja, más horas se echan, más personal se tiene que contratar, y eso es dinero que pagamos todos los madrileños. Sí, en fin. Los de a pie, como siempre. Nosotros lo llamamos el negocio del fuego. Sí, bueno, yo que es que hay negocio, yo creo que hacen negocio del todo ya, de todo lo que pueda salir, hacen un negocio. Pero es triste que jueguen, y más con la situación que estamos teniendo, porque bueno, vosotros sabéis que estamos en una crisis climática, que están los chavales, están Jóvenes por el Clima, los de Friday for Future y los de Extinction Rebellion protestando cada 3x4. Cada vez es mayor el peligro de, al ver desertización, porque es que no hay agua, no ha llovido este año. Efectivamente, es que es el problema que tú habías dicho, que ahora se alargan los veranos dos semanas antes y dos semanas después, o sea, el periodo de verano y de mayor exposición de calor pues se va alargando, y parece que no obedecemos a lo que está produciendo este cambio climático, el efecto que tiene en la vegetación. Y si no se trabaja en invierno y no se limpia el monte, al final todo se acumula. Sí, porque ramas secas y todo esto, yo no sé, he visto a veces que me he paseado por ahí, no sé lo que es lo que limpiarán estos señores, serán los alrededores de las de los chalets de lujo. Pues es que... no lo sé. Es que son 2.000 hectáreas, y 2.000 hectáreas que no se basa en... en una previsión de vamos a ir zona por zona, sino que cada año son los planes diferentes y no hay un... Es decir, el monte no se limpia y lo que hay acumulación. A nosotros nos pasa que no hacemos la prevención. Nosotros el tiempo que deberíamos de estar en prevención, o sea, esos 6 meses limpiando el monte, no lo hacemos. Y directamente nos encontramos con todo el problema, con el verano. Nosotros no conocemos realmente el territorio. Al no trabajarlo, no lo conocemos. Y todos los años es lo mismo. Y 400 personas, si lo contemplamos con los 4.951 trabajadores que trabajan en la extinción, son muy pocos. Pero si esas otras personas, digo yo, que están nuestros 6 meses mientras estáis vosotros, tampoco conocen el monte. Sí, de hecho... Aleatoriamente, ¿qué pasa? ¿Que hacen sorteos y este año vamos a dedicarnos a esta zona? No sé, yo estoy preguntando como ciudadana de a pie. O sea, ¿en qué criterios se basan? Esto, la prevención la dirige la Comunidad de Madrid. Ellos establecen cuál es la zona a tratar. Tienen que contar con el Ministerio de Medio Ambiente. Y no tiene por qué obedecer, es decir, no se continúa una zona al año siguiente ni nada por el estilo, sino que depende totalmente de lo que diga, de los resultados que quiera el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces, no hay una forma lógica de trabajar la prevención. No, está visto que de lógica no tiene nada. Bueno, hay otro punto, os hemos estado siguiendo, digamos que bastante de cerca, que también la verdad es que me pone los pelos de punta. Esa gente que se pasa ahí arriba en una torre de esto, parece ser que tenéis deficiencia incluso en los servicios sanitarios. Sí, una problemática que tenemos es que las condiciones, al estar en sitios tan altos, los vigilantes no tienen servicios sanitarios, por lo que tienen que hacer sus necesidades. En la misma zona. En el campo, nunca mejor dicho. Y en realidad también pedíamos el reconocimiento de la categoría profesional, también viene por la idea de la penosidad. Es decir, estos trabajadores están 5 meses y medio este año en una torre, en lo más alto de la Comunidad de Madrid, pasando calamidades, exposición al sol, están solos. No tienen suministro de agua tampoco ni suministro, nada. Suministro lo dan, hay unos encargados que sí dan una botella de agua al día. Pero, ¿una botella de agua al día? Sí, una botella. Y que con el calor que hace te lo bebes en una hora. Yo me bebo, vamos, mucho más que una botella me bebo. Bueno, digo en una hora, quiero decir que en una jornada pues se necesitaría tener por lo menos agua, que es que lo que tú dices, ha habido gente que le ha dado una lipotimia y que deben haber casos de deshidratación. Tal vez no grave, pero sí deshidratación, ¿no? Con los consiguientes molestias de dolor de cabeza, malestar. Y después todo lo que ello conlleva, es decir, ellos están en una posición muy alta de la Comunidad de Madrid y lo que la Comunidad de Madrid nos facilita la forma de desplazamiento. Es decir, estos trabajadores... ¿Ah, tenéis que ir en vuestro coche? Estos trabajadores, por decirlo de una manera. Que ir en su coche hasta una zona más o menos cercana y después ir andando, a lo mejor. Senderismo, es que hacéis senderismo, claro. Vaya lujo el vuestro, ¿eh? Hacemos ejercicio físico. Sí, que sí, tristemente. Digo, ya no sé si sabemos ya si reírnos o llorar. Aparte de los servicios sanitarios, vamos a ver, se produce el fuego, hay un incendio. Vosotros trabajáis codo con codo con los bomberos de la comunidad, ¿no? Sí. Los mismos riesgos, las mismas posibilidades, o sea, con riesgo de quemaduras, con inhalación de humo, etcétera, etcétera, pero con menos servicios, o sea, como dices tú, el riesgo en vosotros no cubre lo que los otros bomberos, por decirlo así. Ellos están reconocidos, los bomberos funcionarios están reconocidos como bomberos. Ellos tienen posibilidad de enfermedades profesionales, nosotros no. Por ejemplo, yo en mi caso soy conductor, soy bombero forestal conductor, pero aunque no sea reconocido como bombero forestal, pero mi categoría es conductor. Entonces, en una situación de riesgo y de peligro, no se reconoce mi peligrosidad debido al origen de mi contrato. Pero estamos en el frente de llamas, estamos apagando un incendio, estamos tragando humo, como dices, nos estamos exponiendo al calor, a los gases tóxicos, y sin embargo esto no se nos reconoce. Parece increíble que en el siglo XXI esté atrado, pues no sé, a nivel, no sé si de llamar de esclavitud. Sí, es una situación, es que todo tiene que ver con la precariedad. O sea, es un, a nosotros nos tratan como personal temporal, o sea, somos temporeros de. Pero sois seres humanos, vamos a ver si estáis ahí apagando el fuego. Habrá quien se haya quemado, una quemadura. Hay compañeros, o sea, por ejemplo, hace años se quemaron 11 personas en Guadalajara, o sea, murieron 11 personas. Nosotros, el peligro que tenemos es que el fuego se va moviendo y nosotros estamos apagando, pero de repente... ¿Te pueden rodear? Sí, nos puede rodear. Sí. La vegetación es muy importante, que se trabaje, como habíamos dicho, en la prevención, porque eso nos asegura una mejor, pues por ejemplo, una escapatoria. Si yo conozco los caminos y conozco que esa zona se ha trabajado, quizás me vaya allí en el caso de que avancen las llamas, sé por dónde tengo que salir. Por ejemplo, en los incendios que ha habido este verano en Cadalso, el incendio de Almoroz, Cadalso, Cenicientos, pues había problemas en los que se metían camiones y no sabíamos a dónde íbamos. Entonces hay una exposición total al fuego y hay una exposición total a la vida. Es decir, yo me la juego todos los veranos y sin embargo en la Comunidad de Madrid me recompensa año tras año enviándome al paro. Bueno, no renovándote. Es decir, se anula, se pone en suspenso el contrato y me vuelven a llamar al año siguiente. La situación es muy dura porque solamente... Dura e injusta. Es muy dura porque nosotros tenemos una gran vocación de servicio público. Nosotros amamos la naturaleza, nos implicamos al máximo en los incendios forestales para que estos se apaguen y sin embargo la Comunidad de Madrid no nos deja trabajar todo el año y no nos deja hacer el trabajo que deseamos. Pero es que esos bosques es el pulmón que tenemos para respirar. Sí. Y más ahora. Es que todo tiene que ver con la perspectiva de cómo la Comunidad de Madrid trata los incendios forestales. Los incendios forestales, lo espectacular es la extinción, es donde más se gasta, es decir, se dispone de helicópteros, aviones, camiones de todo tipo de recursos tecnológicos, y la prevención es menos vistosa, pero es la fundamental. Sí, pero es menos vistosa, pero... Es necesaria. Es necesaria. Totalmente. Es necesaria porque se podían evitar muchos de estos incendios. Una pregunta ya de curiosidad... ¿Qué tanto por ciento de estos incendios son provocados? Pues más o menos, ¿eh? Así, a grosso modo. Quiero decir pues que nosotros también somos un rato bestias. Sí, hay muchas veces que son descuidos humanos. Sí, bueno, de quema de rastrojos y cosas de esas. Sí, hay gente que, por ejemplo, tiene... El problema que tenemos en la Comunidad de Madrid es que hay zonas urbanas metidas en zona forestal. Entonces esto se le llama incendio interfaz, que es el peligro de que un incendio forestal pase a ser un incendio urbano. Y desgraciadamente la Comunidad de Madrid está plagada de estas zonas. O sea, en la sierra, en zona totalmente forestal, este año en Cenicientos, en Cadalso, pues... ¿Qué habéis tenido que evacuar gente? Ha habido un momento que ha habido la necesidad de desalojar a la gente, porque peligraban sus bienes y sus vidas. Y... Bueno, los bienes, los pobres, supongo que arrearían con lo poco que pudieran, porque no es cuestión de ponerse a decir esto sí y esto no, sino coger lo más... Pero es que yo me lo planteo, es que de pronto yo vuelvo y encuentro mi casa quemada y es que me da un patatús. Sí, es que hay un alto grado de arraigo de esta gente. La gente que pertenece a los pueblos se identifica mucho con los pueblos y después a la hora de desalojar y todo, pues hay ciertas reticencias porque se les está quemando el monte que llevan viviendo toda la vida. Toda la vida. Se les va a quemar la casa en la que han invertido toda su vida. Y sus animales. Que es que también no hablamos de esa pérdida de vidas porque parece que es que consideramos que... Yo es que la verdad es que yo soy muy amante de los animalitos. pero no valoramos que esas vidas también cuentan. Que se queman especies... y además tiene que ser doloroso porque les duele tanto como a una persona humana al quemarse, o sea, no ya nos parece que es que no se tiene en cuenta y eso hay que tenerlo también en cuenta porque cada vez, hombre, yo no sé qué flora puede haber, pero digo conejos, zorros, digo por decir algo, ¿no? Sí, hay de todo, los pájaros, corzos, etcétera, que esos perecen quemados, parece que no nos duelen ni están contabilizados entre las víctimas. pero son seres vivos y también habría que tenerles en cuenta. Antes, los pastores, yo me acuerdo que iban y llevaban, hacían una cierta limpieza, porque llevaban los rebaños a los sitios y se comen comiendo la hierba baja y todo esto, que luego se seca, pero ahora eso ha ido desapareciendo también. Bueno, la Comunidad de Madrid promueve la prevención, ellos consideran prevención también la zona de pastoreo, o sea, ellos están pagando a los ganaderos pues por trabajar ciertas zonas, pero evidentemente esto es poco. Con respecto a lo que decías de las pérdidas de animales, está muy claro, al final cuando se desaloja a las personas y los animales se quedan ahí. En el incendio de este año, en el de Cadalso, estuve yo el sábado, el segundo día, o sea, prácticamente el incendio empezó a las 7 de la tarde por ahí, pues al segundo día estuve yo y las llamas seguían avanzando y había que desalojar a la gente. Y por ejemplo tuvimos casos muy afortunados en los que no se perdieron vidas de animales, pero que el fuego prácticamente rodeó la finca que tenían, había caballos, había ovejas, había todo tipo de animales que tienen. Que aparte esas zonas. De todo eso, pues es patrimonio de la persona que los tiene allí, claro, igual esa persona si se le mueren, sí, se arruina. Lo pierde todo. Se arruina, o sea, que es que en fin, hay cosas que por mucho que me las expliques no me acaban de sí. No las acabo de entender. Después, sé que pasan, desgraciadamente sé que pasan, pero no las entiendo, no las entenderé nunca y no lo sé. Nosotros lo que tratamos con la prevención es de tratar de mitigar los efectos que tienen los incendios forestales. Es que trabajando el monte, limpiándolo, nos aseguramos que la posibilidad de mitigar los incendios forestales y que sean más controlables. Sin embargo, cuando hay una gran cantidad de materia acumulada durante décadas, en este caso, imagínate, con una prevención que se hace del 1,2% del territorio, es que nos la estamos jugando. En fin, ellos verán lo que hacen. Bueno, aparte de las malas condiciones de trabajo, los sueldos más precarios y todo esto, ¿qué otras reivindicaciones tenéis para que la gente las conozca? Bueno, por ejemplo, tenemos la segunda reivindicación que teníamos era la apertura de bolsas de empleo. Nosotros somos trabajadores que las bolsas de empleo público que deberían de abrirse no se abren desde el año 2010, es decir, llevamos 9 años sin que se abran estas bolsas de empleo. Y, por ejemplo, tenemos el problema de que no se renueva a los trabajadores. Imagínate que los trabajadores que, como en mi caso, que estoy en la precariedad, pues se sopesan directamente de dejar y abandonar ese trabajo. Aunque sea muy vocacional, pues al final con la vocación no podemos comer. Claro. Y resulta que esta gente que deja su trabajo o que lo tiene en suspenso, pues no se le suple con personal público. Es decir, esas plazas que son presupuestadas no se cubren. Entonces tenemos el problema de que cada vez somos menos. En el año 2008 éramos 364 trabajadores. ¿Cuántos sois ahora? Ahora somos 200. Y evidentemente esta cifra claro, va la bajando. Gente se busca la vida y si sabe que se marcha de donde está ahora, lo que tú dices, por muy vocacional que sea, porque hay que ser, es un trabajo que tiene que ser vocacional, porque a mí, oye, me dicen que me voy a apagar un incendio y me da no sé ni por dónde empezar, ¿no? Te puedes quedar paralizado y decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Claro, tienes tus estudios también, el fuego es un ser vivo. Sí, el fuego no es estático, que dice, me enciendo aquí y aquí me quedo. Depende del aire, de hacia dónde sople, de mucho, del tipo de vegetación que prende más que otras. De la pendiente, depende de la temperatura. Claro. O sea, se necesitan unos estudios. No es que decir, yo me hago bombero porque llevo un balde con agua y voy tirando. Quiero decir. Esto, desgraciadamente, al final, la Comunidad de Madrid lo que nos hace es una formación todos los años, que nosotros lo que pedimos también dentro de las reivindicaciones es una mejor formación, una formación adecuada con una cualificación profesional. Actualmente no nos lo concede, pero nosotros lo que queremos es tener mejor formación para poder trabajar mejor en los incendios forestales. Actualmente todavía no se hace, pero evidentemente lo que tú me comentabas aquí se trabaja sobre la experiencia. Es decir, Ahora, con el proceso de estabilización que tenemos, lo que se pone en juego es la experiencia de todos los trabajadores. Y lo que nos arriesgamos, los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, pues nos arriesgamos a que entre un personal totalmente nuevo, inexperto y con todo lo que ello supone, como hablabas. Es decir, estamos hablando de vidas humanas, estamos hablando de bienes. Sí, sí, sí, de bienes, de vida animal, que no dejan de ser vidas. Y bueno, y luego está el impacto de la gente que lo ha perdido todo. Es que tiene que ser desesperante toda tu vida trabajando y que lo he perdido todo. Sí, además sé si eso lo cubre o no lo cubre en los seguros, no lo sé. Si lo tiene asegurado. Sí, lo tiene pues asegurado, sí. Porque claro, es que otra es que puedas pagar ese seguro. Que a lo mejor son gente que tiene, pues no sé, un rebaño pequeñito de ovejas. Hay gente que con tiene. Sus dos perros pastores, yo que sé, unos conejos y unas gallinas. Hay gente que tiene una pequeña finca en el monte o en una zona forestal y que evidentemente esto no se asegura ni nada. Bueno, vamos a continuar con vuestras reivindicaciones. Quiero decir, bueno, aparte de todo esto, íbamos por la de. La apertura de bolsas. A la apertura de los bolsas de trabajo, que sí. no entra personal nuevo y que os encontráis que cada año sois menos, con más experiencia, eso sí, pero si en algún momento sois tan pocos, tiene que entrar gente nueva y esta gente pues no sabe, no tiene esa experiencia ni esa formación que tenéis vosotros. Nosotros lo que pedimos es que se cubran las plazas presupuestadas, que son las plazas que de personal laboral público que deberían de cubrirse. Ahora mismo no se cubren porque no hay una bolsa y nosotros pedíamos, hay dos métodos, uno que es el directo, que es contratar directamente desde las oficinas de empleo, que ese sería el método directo, y después hay un método que lleva un poco a medio y largo plazo, es la bolsa de empleo. Entonces nosotros lo que pedimos es que las plazas presupuestadas simplemente se ocupen, porque es que actualmente no se ocupa. Y tenemos un problema que esto deriva a que las plazas que nosotros no están siendo ocupadas las ocupe el personal funcionario, con lo que eso supone para el personal funcionario. Es decir, personal funcionario me refiero a bomberos. Para que te hagas una idea, en los incendios forestales un camión se compone de 5 personas. Pues en el año 2008 éramos un funcionario que dirigía la dotación y después 5 de personal laboral. Actualmente incluso se ha revertido la situación. Hay un personal laboral y 4 funcionarios o 2 personal laboral y el resto son funcionarios. Entonces no solamente se produce un efecto colateral con el servicio de bomberos, porque también tienen dificultades para cubrir las plazas. Es decir, la dotación que se debería enviar día tras día a una zona sufre porque al estar los bomberos son en las dotaciones son mayoría, pues hay veces que hay dificultades para que se cubran. Hay veces que nos quedamos en el parque, hay veces que no salimos, hay veces que es que nosotros es una batalla que tenemos. Es decir, nosotros consideramos que la Comunidad de Madrid tiene que cumplir día a día sacando los camiones a los puestos de incendios forestales y hay veces que eso no se cumple. Y con todo lo que lleva. Hay veces que, por ejemplo, ha habido ocasiones en las que, por ejemplo, me acuerdo un día que fue el incendio del Berruco, en el que se declaró el nivel 1 de incendios forestales, y sin embargo había muchos compañeros que estaban en los parques, muchos de mis compañeros de los PIF, que nosotros llamamos, que es el puesto de incendio forestal, que estaban en los parques de bomberos, porque la gente, los funcionarios, estaban ocupándose en otras tareas, como eran inundación, en la zona, por ejemplo, de Collada y zonas limítrofes debido a las inundaciones. Mientras que, parece curioso, pero mientras que en una zona de la sierra se está quemando, otra zona se está inundando. Y esto también obedece al tema del cambio climático. Entonces pasó un momento en el que ni siquiera lo que estaba destinado, estos puestos de incendios forestales, estos camiones, podían salir a este incendio forestal, con lo que ello conlleva. ¡Qué barbaridad! No, es que estas cosas te enteras cuando pues nos las explicáis vosotros, claro. Porque estas cosas no salen, estas noticias no salen ni en los periódicos, lamentablemente, ni en la televisión, ni en nada, porque las cosas más importantes como que quién gana la copa y esas cosas, no lo sé, es que estamos en un verdadero disparate de país, y más últimamente, ¿no? Vosotros pertenecéis de hecho a la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid siempre ha sido, pues, hasta que yo recuerde, de derechas, ¿no? ¿Ha habido alguno que se esforzara un poco más en o no? Es porque que... ahora ya es el disparate total, que vamos, es que ya no sabes si tomarte las cosas en de decir, pero esto está pasando de verdad. El problema que tenemos en la Comunidad de Madrid es que la política ha sido continuista desde el año 1997, creo recordar, que fue cuando se privatizó, como decía los compañeros que están ahora mismo en empresas privadas. Pues desde ese año la política de extinción forestal y de prevención ha sido esta, y nunca ha cambiado, porque en realidad el PP continúa estando en el gobierno de la Comunidad de Madrid, y casualmente dirige esta consejería, la consejería competente la dirige, por lo que la política en sí no va a cambiar. Pero está visto que los consejeros que tengan al mando, pues, son unos perfectos inútiles. Bueno, nuestros consejeros, ha habido consejeros que después han tenido, por ejemplo, Salvador Victoria fue un consejero que después estuvo metido en casos de... O sea, ha estado en casos, envuelto en casos de corrupción, también ha estado... Tenemos un... Granados, lo de siempre, ¿no? El, o sea, que sobreva, sobreviene, eso sí, pero vosotros a la calle. Sí, claro, nosotros año tras año la política de la Comunidad de Madrid es eso, estas empresas que son... dos empresas que llevan ganando concursos. Sí, supongo que instalarán allí, pues claro, luego pues está el problema de las puertas giratorias. Quiero decir que esta gente, cuando se jubila, lo recolocan en cualquier otro sitio y no pasan dificultades para llegar a final de mes, como la puedes pasar, pues, tú y tus compañeros. Sí, nosotros es que muchas veces nos cuesta entender cómo... amamos el monte y amamos nuestra profesión, nos cuesta entender cómo no se trabaja la prevención, o sea, cómo no se limpia el monte, cómo no se previenen los incendios forestales. Pero es que esto es un tinglado montado basado totalmente en la extinción. En la extinción se gasta todo el dinero público suficiente, y sin embargo en la prevención pues es un poquito y se lo llevan todas las empresas privadas. Ya está, esto es lo que pasa con la privatización. Sí, a mí... que es para lo que está luchando en otros sectores, como sanidad o pensiones, como, en fin, sí, como otros, educación, como vivienda, y día a día dices, bueno, pues vale, y ellos a privatizar, porque así se quitan el muerto delante y supongo que se llevarán un plus. Bueno, continuamos con las reivindicaciones. Bueno, por ejemplo, lo que sí ha quedado claro es que nosotros no trabajamos el 100% de jornada. Y nosotros lo que pedimos es trabajar el 100% de jornada. Es que parece algo tan lógico, o sea, al final... ¿De cuántas horas son vuestras jornadas? Nosotros trabajamos un día sí, un día no, y no llegamos al 50% de la jornada. Es decir, de la jornada, me refiero a la jornada anual. Entonces, nosotros lo que pedimos es trabajar el 100% todo el año, y es que estamos metidos en la precariedad. Es que es muy duro ver a compañeros año tras año pues en estas condiciones, y es muy duro, en mi caso, por ejemplo, tener esa vocación y seguir con esa vocación, porque me supone muchos problemas. O sea, nadie puede mantenerse con un sueldo de 6 meses de trabajo. ¿Cuánto es un sueldo medio, más o menos, que cobráis? Pues cobramos unos 1.500, 1.600 euros, pero evidentemente esto hay que repartirlo. Al final todo el mundo... ¿Brutos o netos? Son netos. Netos. Sí, yo más o menos un 10% más o menos lo que tengo de retención, pero es que esto es... No es un sueldo como para decir, mira, pues puedo ahorrar y los otros 6 meses vivo de lo ahorrado. Porque hoy en día con una familia... Sí, eso se va... Alquiler o hipoteca, agua, luz, gas, comer... Sí, por ejemplo, nuestros compañeros de las empresas privadas, Matinsa e Infosa, pues no llegan a los 1.100, 1.200 euros. También se juegan la vida, ellos están trabajando todo el año, pero también es totalmente insuficiente esta cantidad por jugarte la vida. Nosotros es que no estamos pidiendo cobrar más, sino simplemente que se nos reconozcan aquellos pluses como pueden ser la peligrosidad. Por ejemplo, aquí en limpieza viaria, un trabajador cobra un plus tóxico peligroso y nosotros, por ejemplo, a pesar de estar tragando humo y a pesar de exponernos continuamente a las llamas y al fuego, pues no tenemos ningún tipo de plus. Es que es totalmente ilógico. O sea, es que no tiene ni pie ni cabeza y eso se consigue simplemente no reconociéndonos la categoría. Al final, somos trabajadores que trabajamos en esas condiciones, somos personal que nos la jugamos, que nos pueden decir muy buenas palabras en los incendios forestales hace poco. Y imagínate, nuestro viceconsejero y que es encargado de la Agencia de Seguridad y Emergencias decía que nosotros habíamos dado, que nos habíamos jugado la vida y que éramos unos grandes profesionales, pero, por ejemplo, fíjate, llevamos un mes de huelga indefinida y ni siquiera se han dignado a aparecer, a reunirse con nosotros. Es que no nos reconocen. Y esto... Bueno, es que en esos momentos, como hay medios de comunicación que están haciendo fotos, interrogando, me imagino, pues que hay que adaptar la cara de bueno y de esto. Luego, cuando ya se han ido, pues aquí sigues igual, año tras año, porque yo es que... Sí, posiblemente este año, pues por circunstancias que sean, os hemos visualizado más, pero yo os he visto otros años, todos los años por estas fechas, dale que te pego, manifestándose y dando... Sí, de hecho hace poco a mis compañeros le puse una broma, le mandé una foto de 2009 y otra de 2019. Seguimos igual, seguimos reivindicando lo mismo, seguimos teniendo los mismos problemas y es que en realidad no hay un cambio. Y a nosotros nos produce mucha impotencia porque es que el problema que tenemos nosotros es que nos gusta, la vocación que tienes, el ver un incendio y ver cómo se queman el monte, y produce mucha impotencia y te sientes partícipe de trabajar en eso y de tratar de apagarlo. Y eso es algo que se aprovecha la administración. La administración sabe que todos los años nos jugamos la vida, pero sin embargo, pues directamente cuando llega el momento de templar, pues nos mandan a la nevera y nos dejan para el año que viene. Y siempre nos pueden prometer de que van a conseguir, por ejemplo, el director general de emergencias, que es nuestro jefe más directo, pues nos dijo que íbamos a hablar de un nuevo modelo Infoma, un modelo de incendios forestales nuevo, y todavía estamos esperando esa reunión. Dijo que era en septiembre, pues bueno, en septiembre... Pero no dijo de qué año, claro. Claro, al final... Es que hay que afinar, hay que afinar día y hora. Porque... Septiembre, no sabemos de qué año, a lo mejor se refería a octubre o noviembre o diciembre, pero es que, de verdad, nosotros lo que queremos es algo serio y un modelo serio. Todo el mundo aspira a tener una seguridad en su vida, porque la mayoría de vosotros tenéis familia. Claro, pero es que no solamente es seguridad, eso. Es que... En el caso de seguridad laboral, pero es que nosotros sentimos profundamente lo que es los incendios forestales y no, lo que ha de ser vocacional, porque nadie se mete en ese fregado si en realidad no le llama. A nosotros nos da mucha impotencia ver cómo todos los años se queman parte de nuestros bosques y que deberían de ser totalmente trabajados para evitarlo. Es desolador cuando vas a un incendio y ves la superficie quemada y cómo se ha quedado todo, cómo ha arrasado pues toda vegetación, pinos que llevan, por ejemplo, un siglo, y de repente lo ves reducido. Aunque repuebles, tarda años. Claro, el problema también que tenemos... cuando llueve, el agua arrastra la tierra. Claro, y después tampoco llueve, porque tampoco es que está cambiando. Llueve, es que es una locura. Hay muchas zonas que están arrasadas y que si no hay un trabajo... después de prevención y de repoblación, pues al final esas zonas se quedan totalmente desiertas y da una pena encontrar, pues por ejemplo, montañas totalmente peladas. Asoladas y peladas. Y como dices tú, arrasadas por el efecto de las lluvias que poco a poco van arrasando. La erosión hace, claro, porque las raíces de los árboles y todo esto retienen la tierra, pero si no hay árboles... Claro, por ejemplo, fíjate, en la granja hace poco vi, yo estuve también en el incendio de la granja, la granja y Rasca Fría, y ahora mismo pues la gente que está trabajando en la prevención, la gente de Castilla León, pues están trabajando en la prevención y están poniendo paja en la zona que ha sido quemada para tratar de retener esa tierra que se mantenga ahí, por lo menos para este año, y empezar a hacer política de repoblación, porque es que si no se acaba totalmente la vegetación. Y bueno, esto también, otra de las reivindicaciones que quería hacer es el 100% público. Como te he dicho, hay compañeros que están, es decir, los que atacamos los incendios forestales y los que extinguimos incendios forestales, por un lado está el personal funcionario, después está el personal laboral público, que somos nosotros, y por otro lado están los compañeros de las empresas privatizadas, que obedecen a intereses, desgraciadamente las empresas privadas obedecen a intereses privados, y esto también lleva una serie de consecuencias también laborales para ellos. Es decir, las condiciones laborales de ellos son bastante malas. De hecho, hace dos semanas ha habido un último despido de un compañero, José Sierra, que pertenece al comité de empresa de Infosa, y que ha sido despedido directamente. Y es que no solamente llevan como casi dos años tratando de firmar un convenio, y ya ha habido, es el séptimo despedido en un año. Entonces sufren unas condiciones laborales muy precarias, y hay mucha presión para que estos trabajadores no hablen. Después, bueno, sí, disculpa. No pasa nada, ¿no? Sí que sigue. No, por ejemplo, nosotros, cuando nosotros pedimos la categoría de bombero forestal, es una categoría que no nos inventamos nosotros, que está registrada en el Catálogo Nacional de Ocupaciones, que tiene un Real Decreto y que obedece, pues como habíamos dicho, a una serie de... Es decir, es la categoría que nos pertenece debido a las funciones que hacemos de vigilancia, extinción y coordinación de incendios forestales. Y, por ejemplo, hay cosas... Habíamos hablado de enfermedades profesionales que nosotros no tenemos derecho. O sea, llevo 19 años, a lo mejor el día de mañana acabo teniendo un cáncer provocado por la exposición al humo y tal. Humo, sí. Y al final esto no se me va a reconocer. Esto es un problema. O sea, no, como enfermedad profesional no. No se me reconoce. Cual, no, porque tienes invalidez, no tienes incapacidad, no. Claro, y después tampoco podemos hacer al coeficiente de reducción de jubilación, por lo que hay compañeros, pues que si te ha tocado, ¿sabes? Por ejemplo, a mí me toca extinguir, pues dentro de 20 años, si siguiera aquí, pues tendría que seguir extinguiendo. Y hay gente que ya no puede estar, o sea, cada uno la tenemos edad una... también tiene... Claro, la exposición, para que te hagas una idea, hace un año se hizo un estudio de cuáles eran las condiciones de un trabajador exponiéndose al fuego y al incendio forestal, y es como si estuvieras con 40 grados de fiebre. O sea, eso continuado. Al final, el desgaste que esto produce, al cabo de una, dos, salud, tres horas, ¿no? Sí, es prácticamente bestial. Es decir, el cuerpo se agota prácticamente. Yo, por ejemplo, antes, cuando era un poquito más joven, pues me recuperaba. ¡Qué joven, hombre! Pues me recuperaba más fácilmente. Hombre, claro. Pero ahora tardo, por ejemplo, en un incendio fuerte, puedes tardar tres días, cuatro, en recuperarte. Te quedas cao. Sí, sí. Tienes una pérdida de líquidos y tienes una pérdida de grasas y más todo eso cuesta. El desgaste psicológico, porque entiéndeme, es que hay un desgaste psicológico. No es decir que es físico nada más, sino que ves el peligro, sabes que está ahí y que intentarás salir de ello, pero nunca sabes lo que puede pasar. Sí, al final tenemos una situación de estrés y reaccionamos totalmente. Nosotros tenemos un subidón de adrenalina y... Pero luego cuando se pasa debes caer en barrena. Sí, claro. Estás ahí, el cuerpo lo sufre y cada vez... Por ejemplo, hay gente que tiene 60 años y que ahora mismo está en esas posiciones. Yo no me gustaría, cuando llegase a esa edad, estar en primera línea de fuego con todo lo que ello supone. Esa gente no, o sea, no lo reservan un poco para atrás, o sea, los... Por ejemplo, una de las cuestiones que nosotros queríamos también y que queremos con el reconocimiento de la categoría forestal es la segunda actividad. Es decir, que un trabajador, por ejemplo, hace poco he estado hablando con un compañero que es joven y que tiene 40 y algo años y que desgraciadamente le han tenido que poner un marcapasos, y ahora pues con un marcapasos no puedes estar en primera línea. Claro. Y ahora pues a este trabajador pues no se le da una segunda actividad. Se le está tratando de ver si tiene la invalidez o no tiene la invalidez, pero ahora mismo Su función era extinguir ya, y ya no puede hacerlo. 40 años de pronto y porrazo te encuentres que te declaran inútil para todo, pues también tiene que ser, o sea... Sí, ese trabajador, por ejemplo, directamente este año no... Porque no tenéis trabajo burocrático vosotros, papeleo, yo qué sé. Podríamos hacer otras funciones, pero actualmente no. O sea, por ejemplo, hay... Esta gente, ¿no? O sea, que por lo menos fuera... Sí, lo suyo sería que se le destinara a otro sitio y que pudiera seguir con su vida laboral. Pero, desgraciadamente, esto ahora tampoco. Mismo... Digo, esto tampoco, porque vamos, ¿qué es lo que tenéis, hijos míos? ¿Qué tenéis? Bueno, es que tenemos... La verdad es que parece que estamos dando bastante pena, pero es que... Pena me dan ellos por ser tan cabritos. Sí, es que esto es... Por eso, nos tratan como personal... Todos los años nos tratan... Pero ni personal ni no de personal, como personas. Sí, sí, bueno. Es que sois personas, no sois números en una de esto. Y además personas que están prestando un servicio público que nos beneficia a todos. Y que se está jugando la vida por gente que no conoce. Es así, porque no es decir es que tú eres el guardaespaldas de fulanito y sabes que tienes que proteger a fulanito, no, es que... Tu fulanito es una inmensidad de gente que no nos enteramos o que vive cerca de allí o que están allí, pero que ya no solamente... Es que no sé, es que no entiendo, no sigo sin entenderlo. Por ejemplo, hoy he estado en la Asamblea de Madrid y el portavoz del Partido Popular ha dicho que todos los incendios tienen un componente de suerte y que afortunadamente pues no hemos tenido ninguna desgracia durante... Ya llevamos... creo que la última fue en el 98-99 en esta comunidad y que afortunadamente que hay que tener un factor de suerte. Este señor tendría que ir un día con vosotros en la primera línea a apagar el fuego. Y luego, usaría, sí. Y luego hablamos, ¿no? Decir, sí. Luego ahora una vez en un momento de descanso o cuando hayamos acabado con la jornada, eso de esto que estamos reventados, vamos a hablar. Claro, al final es que te juega la vida, a lo mejor al principio, yo por ejemplo llevo 19 años, como he dicho, y al principio tú no eres muy consciente, aunque veas que, por ejemplo, vas a un incendio y toda la gente va en dirección contraria a la que vas tú, pues no eres muy consciente, o sea, vale, te la estás jugando y tal, pero ya te planteas un poco, ya cuando tienes una edad, te planteas un poco qué sentido tiene, si estás en condición precaria, si la Comunidad de Madrid no te reconoce el trabajo, si estás sufriendo, y después no solamente la Comunidad de Madrid. Aquí, por ejemplo, los medios de comunicación están hablando y están abriendo las noticias en la época estival con los incendios forestales que se producen, pero después no hablan nada de, bueno, de es la que época este año posterior. Han tenido, bueno, pues desgracia, que es otra desgracia. Han tenido lo de la Amazonía, han tenido lo de Canarias también, que ha sido bastante horrible. Entonces... Es que somos unos vendidos por lo general. Vamos a lo que vende, a lo que llama, a lo... Sí, consumimos las noticias. Claro, sí, pero no al día a día. Ese día a día no interesa. O sea, una vez, hablando así de los medios de comunicación, decían, si se creara un periódico en que nada más pusieras buenas noticias, no compraba nadie. Lo más seguro es que se arruinaran. Porque la gente lo que quiere, pues es eso, no sé, debe ser algún rasgo atávico del pan y circo, ¿no? O sea, ahí ven los gladiadores pelearse y matarse unos a otros. Eso es lo que llama y lo que distrae. Sí, la cara A es la extinción. Sí, sí, sí. Y después la cara B es la gente que, desgraciadamente, todos los años, y no solamente aquí en la Comunidad de Madrid, sino esto se produce... No, es esto decir, es mundial, sí. Es en todo el Estado, todas las comunidades, la gente que se juega la vida en los incendios forestales, en esta época, o incluso un poquito antes, ya están en el paro. Pero eso pasa en toda España, por decirlo así, no solamente una característica de la Comunidad de Madrid. Sí, sí. Quiero decir que bomberos forestales habrán en todas las provincias... Sí, y todos tienen el mismo régimen de contratación o de... Hay trabajadores que trabajan 3 meses. Por ejemplo, yo antes he dicho que empecé trabajando 4 meses, pero hay trabajadores que empiezan a mitad de julio o a principios de julio y acaban a finales de agosto. O sea, están 2 meses, se juegan la vida 2 meses y no tienen... ¿Ya habéis encontrado apoyo en otras comunidades de bomberos forestales de otros países en decir, hacer una piña y montar la gorda? Es que, por ejemplo, bomberos forestales en otros países es un... No, bueno, no solamente, sí. Yo hablo de España, ya hablo de otros países. No, de España es que hay diferentes situaciones. Es, por ejemplo, hay en comunidades que sí se reconoce la categoría forestal, como es el caso de Galicia. También en Andalucía, en Extremadura, se están reconociendo a ciertos trabajadores en la categoría de bombero forestal. También en Murcia, también en Valencia, aunque hay diferentes percepciones de lo que es la categoría, pero, por ejemplo, nuestro referente y los que están mejor posicionados es el personal laboral público que están en Galicia y que tienen reconocida la categoría y que, por ejemplo, este año hay una posición de bombero forestal. Es decir, que haya, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros, fíjate, estamos tan retrasados que estamos pidiendo simplemente la apertura de una bolsa de empleo. Y esta gente en Galicia, ya ves, Galicia... Puedes presentarte oposiciones, sí, que dices, bueno, no es tampoco una región muy industrial, que se supone que... Sufre sí. los incendios forestales y lo sufre sí, bien. Sí, lo sufre bien, sí. Pero, jolín, es que directamente para nosotros es como hablar del siglo XXII ya cuando sea. Sí. De decir, joder, en la Comunidad de Madrid cuando esto pase, vamos... No me lo voy a creer. No me lo voy a creer, porque es que reconocer la categoría, es que ni siquiera se nos reconoce. Simplemente, que es algo muy humano y que yo creo que está contemplado en el ámbito laboral. Pero lo extraño es que aquí hay varios grandes culpables. Empezando por la Comunidad de Madrid. Los medios de comunicación. Los grandes sindicatos que se lavan las manos porque tienen que obedecer a su amo. Quiero decir, que al final ya sabemos lo que pasa con los grandes sindicatos. Y luego la indiferencia y la ignorancia que, claro, que viene dada porque no saben de esta situación el ciudadano medio. Claro, es que... No la sabe. Pasa de ellos olímpicamente y ya como nos embrutecemos, pues es que decimos, ah, mira una manifestación del hombre forestal, otra más. Oye, mira una manifestación no sé cuándo. Pero es que eso está indicando la salud de la sociedad. Con respecto a un gobierno y a una que me da lo mismo que sea de España, que sea municipal o regional o lo que sea, es que no estáis haciendo las cosas bien. Es que no las estáis haciendo bien. Que desgraciadamente. Entonces, y de eso, pues claro, de aquellos polos vienen estos lodos. Claro, es que vamos, no me cabe en la cabeza, es que no me sale ni la palabra. Los medios de comunicación nos dicen lo que tenemos que pensar, es decir, por ejemplo... Están adecuados, evidentemente. O sea, hay los oficiales y luego están más o menos los extraoficiales y luego estamos los aquí, nosotros que somos pequeñitos. La realidad. Pero que estamos luchando y que también tenemos nuestras dificultades, precisamente por dar la cara, porque no somos un medio oficial. Sí, nosotros, por ejemplo, los bomberos forestales nos hemos estado agrupando en diferentes asociaciones y plataformas y, por ejemplo, el año pasado se presentó un estatuto de bombero forestal que desgraciadamente no fue aprobado y que volveremos otra vez a llevarlo al Congreso de los Diputados. Y aquí, por ejemplo, en la Asamblea de Madrid, es uno de los puntos que reivindicamos, sí se aprobó una propuesta no de ley que cambiaba el modelo de gestión forestal, que prácticamente todo lo que te he contado lo cambiaba, que fue aprobado por todos los grupos políticos excepto el PP y que desgraciadamente ahora estamos tratando de que se impulse y haya una propuesta de ley que cambiaría totalmente la situación. Vamos a hacer un pequeño lapsus porque, bueno, hay dentro de los bomberos forestales, aunque parece que es un mundo particularmente masculino, digamos, hay bomberas. Forestales, no sé si estarán en algunas, pues puede que estén en primera línea de fuego y nunca mejor dicho, pero sí es verdad que estas mujeres, pues por lo que me contasteis el día que estuvimos ahí en Sol, tienen también además más dificultades todavía que vosotros, porque claro, es un mundo más cerrado y precisamente contamos hoy con el teléfono de una de estas mujeres que es bombero forestal. Sí, es Esther. Esther, que además pertenece a este sindicato, el SUD, que es el único sindicato que se está, se ha movido por vosotros. Entonces vamos a hacer un pequeño lapsus mientras César la llama, a ver si podemos hablar con ella también, a ver qué dificultades tiene ella como mujer para incorporarse a este mundo. Pues un pequeño descanso. Esther, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás? ¿Te podemos entretener 10 minutitos? Sí. Sí, mira, hemos estado hablando Dime. Es que estoy trabajando, ya. Si no me llaman para alguna cosa. Pero vale, por eso vamos a ser lo más concisos posible, porque bueno, hemos hablado de todas vuestras dificultades. Evidentemente se nos quedarán muchas cosas en el tintero, porque tenemos pues el espacio, pues el tiempo se nos echa encima. Pero queríamos hablar también, porque hemos esbozado de que también existían mujeres en el mundo de los bomberos forestales, que parece que es exclusivamente masculino y no es así. Y entonces, ¿qué problemas puede encontrar una mujer cuando por vocación quiere ser bombera forestal? Pues ahora mismo todos los mismos problemas que encuentran ellos. Nosotros ahora mismo no tenemos... Bueno, yo estoy en la vigilancia. Compañeras de extinción hay 3 nada más, y de encargadas solamente hay 1. En CECOP hay más mujeres, no te podría decir cuántas, pero... probablemente 5 o 6, y en la vigilancia sí que somos bastantes más mujeres. Problemas para entrar en este mundo, los mismos que ellos, porque aquí ahora tenemos una bolsa desde hace 2 años abierta, pero hace años entrábamos por bolsa de empleo y esa bolsa se cerró, con lo cual la gente que se ha ido yendo ya no se ha ido reponiendo. O sea, que mujeres en extinción, por ejemplo, no hay nada más que 3, porque esa bolsa se cerró y ya las mujeres que hubiera antes, si se han jubilado o se han ido a otros trabajos, ya no se han repuesto. Sí, ya nos ha explicado Miguel Ángel de que esa bolsa pues ha cerrado y que cada vez quedáis menos, ¿no? Pero bueno, en la extinción, desde luego, muy poca gente, cada vez menos. Sí. De hecho, cuando yo entré en el 2006, pues éramos 412, si no me equivoco, 412 trabajadores en total, y ahora apenas somos 200, Sí, sí, ya me lo ha explicado Miguel Ángel, sí. que es horrible, porque además es que cuando empiezas a ver, a charlar, a preguntar, es que me parece rocambolesco lo que pasa con vosotros, Yo además es que tengo amigas y conocidas que han trabajado en esto desde el principio, porque hubo una época en la que, bueno, pues por aquello de que había que contratar mujeres, en realidad... Sí, por aquello de la paridad y esas cosas. Sí, pero es una pose, al final es una pose, porque sí. Pero bueno, entraron muchas mujeres, tanto en extinción como en vigilancia, como en las centralitas y todo eso. Lo que pasa es que, claro, las condiciones son las que son y muchas de ellas pues se han ido yendo. Y muchos de ellos, claro, porque si encuentras otro trabajo, aunque ganando menos trabajes todo el año, pues te vas. Evidentemente te vas. Evidentemente no te lo puedes jugar. Y no es por falta de vocación, entre comillas, entiéndeme lo de la vocación. Sí, no, es lo que decía Miguel Ángel, que es que la vocación en vosotros es, tenéis que ser, es un empleo vocacional, porque nadie se la juega porque se aburra en su casa, porque para eso, pues no sé, haces crucigramas o puzzles o te dedicas a otras cosas, ¿no? O sea, tiene que ser que te guste este mundo y que además lo comprendas, porque hay que comprenderlo también, y de lo que supone para nosotros, el resto de la humanidad, el conservar, pues eso, los pulmones a través de los que respiramos, las especies con las que convivimos y que también mueren, y que, claro, si mueren insectos... Mueren por millones. Claro, mueren... Sí, mueren por millones. Animales por millones. Que es claro, lo que nadie contempla. Nadie habla de los reptiles, habla de los insectos. De los lagartijas, de los insectos, eso, que de sirven de comida, de los pájaros que también mueren, pero luego no tienen, morirán de hambre porque no tienen qué comer. Evidentemente. Un incendio es demoledor, es devastador en cualquier sitio que se produzca. Pero bueno, yo sí que quería... Pues dime, ya que me estás preguntando de las dificultades de las mujeres, sí. Pues para que os hagáis una idea, en los puestos de vigilancia donde hay más mujeres, pues no tenemos nada, ni agua corriente, ni nada de nada. Tú imagínate cuando estás, por ejemplo, con la regla. Claro. No, si es una cosa normal. Metida en un puesto de vigilancia, con las reglas no tienes... donde cambiarte, bueno, en que el no, caso que de no que tenéis, casetas, no tenéis ni nada, servicios sanitarios, nada, ni nada. Y que os dan una botella de agua al día. Sí, bueno, nos traen ahora más de una botella desde hace 2 años, pero bueno, que hasta ahora no hemos tenido agua, a la que nos traíamos nosotros de nuestras casas. Y que además tenéis que ir a trabajar, ¿sabes?, con vuestros coches o con vuestros medios de transporte, que ni siquiera os llevan en un autocar o en una furgoneta. No. Yo ha habido... puestos en los que he estado, como las pistas son intransitables para un turismo, pues tenía que dejar el coche en la carretera, subir media hora, vamos, que media hora no es nada si lo cuentas, pero si vas con todo el peso en la mochila, media hora cuesta arriba subiendo una montaña, pues se hace un poco duro, porque es todos los días, claro, y si llueve te calas, y si hace calor te achicarras, te asfixias, y si hace frío te hielas. Exactamente, así estamos. Yo ahora estoy en un puesto que es una lata de sardinas, pero bueno, el coche lo tengo a 20 metros. Pero bueno, es igual. En cualquier caso, los coches se destrozan en las pistas y las condiciones de los puestos son bastante lamentables, aunque han mejorado un poquito de 2 años para acá. Un poquito. Un poquito, bueno, no vamos a ser, en vista de tanta desgracia, vamos a ser un poquito positivos, ¿no?, sí, por decirlo, hombre, así. Es que queríamos es tener que sí, también vuestra tenemos voz. Tenemos que decir en honor a la verdad hay que decir que de 2 años para acá, pero después, o de 3 años para acá, pero después de muchas denuncias a las inspecciones de trabajo y muchas denuncias por la emisora y muchos escritos por registro, porque estos son años, ¿eh?, se decidieron, el anterior jefe de incendios forestales se puso manos a la obra y mejoraron algunos puestos. No todo lo que debían, ni todos lo que debían, pero bueno, vamos a decirlo en honor a la verdad, porque si no nos van a llamar mentirosos y tampoco es plan que nos llamen mentirosos. Pero esto está parado ahora, ¿eh? Sí. Este jefe de incendios se fue el año pasado y esto está parado ahora. ¿Y cuántos años llevas tú como bombera? Yo llevo desde 2006. Entré, o sea, en 2006 una pila con una de años también. Sí, sí, pues muchos. Y bueno, la verdad es que el tiempo ha ido pasando, porque uno al principio piensa, bueno, pues no tengo trabajo, me metí aquí porque una amiga me apuntó, me metí aquí, me llamaron en la bolsa y bueno, y entré a trabajar y dije, bueno, a lo mejor encuentro otra cosa y tal. Pero el tiempo va pasando, en los años vas cumpliendo y ya nadie te quiere en ninguna parte. Pero bueno, pues sí. Que tampoco está mal. Si a mí me gustaría trabajar más tiempo, a mí como a todos. Como a todos, con sí. Con 5 meses o 5 meses y medio que vamos a trabajar este año, pues no alcanza mucho. Pues no. Pero bueno, vamos haciendo. La verdad, este servicio, eso lo podéis decir muy alto y muy claro. Este servicio de incendios forestales funciona por la vocación y el empeño que le ponemos los trabajadores, de verdad. Eso lo dices tú, bien alto y bien claro, y que te oiga todo el mundo. Lo digo y que me oiga todo el mundo, porque funciona por eso, por la vocación, por el sacrificio y el empeño de todos estos trabajadores. Porque por parte de la administración, nos ningunean todo lo que pueden, ¿eh? Y si pueden dejarnos en la calle, pero además de manera, no sé, de esas maneras que dices, bueno, ¿y esto ahora por qué? A ver, ¿por qué? O te sancionan, o te expedientan, o mil triquiñuelas que se buscan ellos para que nos cansemos, para que nos aburramos y para que nos vayamos. Pero no nos vamos a ir. Me parece muy bien, me parece muy bien. Vamos a aguantar aquí contra viento y marea. Sois unos valientes. Pues somos unos luchadores, por lo menos, ¿eh? Y este año, pues bueno, hemos convocado muchas huelgas. Y esto es muy antiguo, si llevamos años. Yo recuerdo que es que por estas fechas, estos años, siempre veo bomberos por aquí, bomberos por allá. Ha habido manifestaciones más o menos grandes, más o menos pequeñas, pero que si estáis en lucha, pues cuando llegan estas fechas, que es la fecha en que dicen, bueno, oye, majos, hasta el año que viene. Yala. Y queremos que quede también una cosa que se oiga alto y claro, porque este año además hemos tenido la tragedia del incendio de Cadalso, el de Morcuera también, pero el de Cadalso ha sido uno de los más grandes que ha sufrido la Comunidad de Madrid, y tenemos que decir que es que los que de verdad saben de incendios forestales son mis compañeros de extinción. Pues sí. No los bomberos funcionarios, son mis compañeros de extinción, y esto lo tenemos que decir muy alto. Porque un incendio forestal no tiene nada que ver con un incendio, con el incendio de una vivienda, casa, por nada ejemplo. Que ver con una urbanización, nada que ver. Un incendio forestal es algo totalmente diferente a todo eso. Y ellos son los que saben. Lo que pasa que ellos están totalmente ninguneados por las guardias de los bomberos funcionarios. Y también decir y denunciar que este año, porque a los bomberos funcionarios de la Comunidad de Madrid no se les prepara para incendios forestales, no es que no valgan, es que no se les prepara. Esa es la realidad. Entonces, este año les están dando un curso acelerado de incendios forestales. Es un poco llamativo, ¿no? O sea, ha tenido que haber un incendio tan grande como el de Cadalso de los Vidrios para que se pongan las pilas con los incendios forestales los bomberos. Es triste, pero siempre pasa igual. Y luego decir que el vigilante que estaba en Peña Cenicientos, desde el primer momento que vio el humo, dijo, anticipó todo lo que iba a pasar y no se le hizo caso. Y cuando ese incendio entró en Madrid, entró ya descontrolado, con una virulencia tremenda, y ya no se pudo hacer gran cosa. Pero él, desde el primer momento, avisó, esto viene por aquí y esto viene por un sitio muy malo, ¿eh? Y va deprisa. Pues hay que hacer caso, es una persona que lleva muchos años trabajando en esto, que es un vigilante avezado, que domina los humos como nadie, los ubica a la primera y ya está, pero no se le hizo caso. ¿Por qué no se nos hace caso a nosotros? ¿Eh? ¿Hola? Sí, no, te estoy escuchando. Ah, es que como a veces se me corta porque... No se ha cortado, te digo perfectamente. Además, lo que pasa es que como disponemos de un tiempo limitado, pues te dejo hablar, que tú lo que tienes que decir es más importante que lo que yo diga. Sí. Este año nos han amenazado 2 veces por activa, más bien por pasiva, pero nos han amenazado 2 veces con sustituirnos con drones y con cámaras de vigilancia. Ah. ¿Por qué? Porque ha habido compañeros que, bueno, yo misma en este puesto, hemos soportado temperaturas de 41 y 42 grados. Y eso es que es insoportable. O sea, a quien lo sufra se puede hacer la idea de lo que es estar en un puesto 10 horas soportando esa temperatura, porque este año el verano ha sido malo. Una compañera le dieron 2 golpes de calor, porque en su puesto se alcanzan hasta 45 grados. ¡Qué barbaridad! Y cuando le dices que es que hay que acondicionar los puestos para que no tenga, si no queremos aires acondicionados, pero con un ventilador. Hombre, un ventiladorcito basta, por lo menos, con, de esos que dan con vueltas. Con aislante, o sea, con un aislante. Un buen aislante. Aisladas las casetas y todo eso. Y nos amenaza el director general de emergencias y el jefe del cuerpo de bomberos, aunque si no somos capaces de aguantar esas temperaturas, tendrán que poner drones y cámaras de vigilancia. Ah, pero ¿por qué no ponen bomberos de los suyos? Aguantarlos, a ver si los aguantan. Porque la vigilancia no la quieren los bomberos. Ah. Es que, claro, ahí está. Ah, pero como es que la vigilancia, que está fácil. Claro, pero la vigilancia no te pone medallas. Lo que te pone medallas es apagar un incendio. Uh-huh. Claro. O rescatar a 3 ardillas que y los drones, tú tienes que tener suficiente inteligencia, ¿sabes?, para comprender al fuego, porque el fuego, como hablábamos antes, es un ser vivo. Entonces, pues sí, claro, es un ser vivo. ¿Eh? Y es entonces, un ser vivo que te avisa la primera, si no estás muy alerta, desde luego te envuelve, o sea, porque el fuego te viene avisando y te viene avisando con el humo, ¿eh? Y eso es el trabajo que hacemos los vigilantes, es eso. Avisar, ubicar, decir cómo es, cómo cambia y cómo viene. Y eso creo que es importante. Pues muy importante que se tenga en cuenta. Pero nosotros no nos tienen en cuenta a nadie. Si te has mareado en el puesto, pues da igual, te has mareado en el puesto. Y si no tienes agua, también da lo mismo. Y si tienes aguántate que hacer pis en el bosque, pues ya está. Hombre, por supuesto, eso dalo por hecho. Bueno, yo aquí tengo aquí, porque lo permiten en la finca en la que estoy, meter un lavabo portátil, sí, estos. Pero bueno, en la mayoría de los sitios esto no se puede poner. No lo tienes. Yo he estado en un puesto que hay en Cuelgamuros, que no es un puesto ni nada, es uno de los altares que forman parte de un, ¿cómo se llama esto?, un vía crucis, uh-huh, que en su día hizo el innombrable, y allí te colocan. El que allí va a salir de paseo ahora. Es que va a salir de paseo, a ver si sale pronto. Yo tengo unas ganas de que salga, de verdad. Bueno, es que ese día me emborracho, fíjate. Yo también, aunque luego me duela la cabeza. Horror, da igual, horror, da igual. Me da igual. Me duele muchas veces y no es por cosas gratuitas, o sea, gratificantes. No, pues por eso, así es que por esto me va a doler, pero por algo que me va a gustar a mí. Bueno, pues ese puesto, que no es un puesto ni nada, o sea, te ponen ahí en ese altar, y ahí te quedas. Ahí no puedes ni siquiera bajar a hacer pis, porque no sabes la cantidad de gente que sube, pues a hacer el vía crucis, o gente que va paseando, o lo que sea. Es que es hasta imposible. Ahí es hasta imposible. Bueno, yo tengo un compañero que me confesó que el primer día, era su primer día en este trabajo, y dice, no me pude, me tuve que hacer pis encima. Digo, hombre, pero eso no, te vas ahí donde sea. Que, pues es que no sabía cómo hacerlo. O sea, bueno, pues podían dar unos pañales, por lo menos. Pues, sí, también haríamos mal papel con los pañales, pero sí, esa es la situación. Porque, bueno, si estás en medio del monte y no hay nadie, pues bueno, todavía. Pero en un sitio donde hay mucho trasiego de gente, es que ni siquiera te puedes permitir eso. Pues no. Esas son las condiciones de trabajo. Increíble, esto no pasa más que aquí, Dios mío. En fin. No, esto solo pasa aquí, efectivamente. Sí. Pero además es que aquí, concretamente en la Comunidad de Madrid, es donde más pasa esto, porque en otras comunidades autónomas tienen resueltas estas cosas, Que las casetas de Castilla y León... Son es como que puedes montar ahí lavabos portátiles, por Dios. Es que... Por supuesto. No se piden muchos lujos, ¿no? Cuando denunciamos lo de la situación de la torre esta donde le dio el golpe de calor a la compañera, esto está en Morata. Bueno, en Morata, sí, enfrente de Morata. El puesto se llama Cabeza de Villaverde. Eso es un horror, es un secarral, yo no lo conocía, fui porque como el sindicato al que estoy afiliada había puesto la denuncia, pues fui el día que iba la inspectora de trabajo. La inspectora de trabajo no sabía ni para dónde mirar, que le parecía horrible. El sitio horrible. Es que incumple todo. Toda la normativa la incumple el puesto. Toda, absolutamente toda. En fin. Hasta el hecho de que los bidones de agua que tenían que estar en alto para, pues para poder, para lavarte las manos, aunque no sea para beber, pero para lavarte las manos o algo, están en el suelo, pesan entonces un montón, y cada vez que levantas uno, pues igual te haces daño en un hombre. Bueno, en fin, es contar y no terminar durante horas. Pero como me imagino que el tiempo es reducido, pues sí, pues sí. Que no, las queríamos dar, o sea, son muy para duras, sí, que visibilizar son muy duras el papel vuestro de que la mujer también está trabajando en este, en este, pero en que este nosotras mundo estamos aquí, y que vamos a resistir y que vamos a luchar por nuestros puestos de trabajo. Bueno, de eso es que además tenéis unos compañeros, comunidad, no sé los poco que conozco, que son majísimos. Pues sí, lo son luchadores y son trabajadores, y las compañeras exactamente igual. Luchadoras y trabajadoras. Ojalá os hagan caso, ojalá esto cambie, y nosotros, bueno, pues por lo que podamos, pues haremos toda la difusión posible, aunque somos un medio pues muy humilde. Pero bueno, por algo se empieza. Pues nada, adelante mujeres, que para por eso somos mujeres. Así es que nada, aquí vamos a aguantar, no nos van a echar así como así. Ah, no, gente, no ni nos pensamos, ni tú pues, de tu torre, ni yo de aquí. No, vamos a resistir hasta el final. Bueno, pues el día que salga este dictador me acordaré de ti para brindar. No, bueno, tengo tu teléfono, no te preocupes, luego os enviaré el podcast para que lo difundáis y para que lo mandéis donde sea, porque evidentemente tampoco es propiedad nuestra, quiero decir que nosotros lo tenemos, ya. Pero que ya, lo ya podéis distribuir por donde queráis, a ver si alguien hace caso. Yo desde luego se lo enviaré a todo el mundo, como siempre hago con todos los temas que tratamos aquí, de dar la voz a los que no la tienen en otros sitios. De acuerdo. Ánimo y adelante, luchadora. Venga, gracias. Igualmente. Gracias, hasta luego. Un saludo, hasta luego. Bueno. Bomberos forestales en lucha. Guerreros del fuego en nuestra labor. En este juego nos jugamos la vida porque queremos y amamos lo que hacemos. No es por la miseria del dinero, ni medallas, ni trofeos, nada de eso esperamos, ni lo queremos. Somos trabajadores, obreros, gladiadores en este duelo. Guerreros en la batalla contra el fuego. El mismo trabajo que un bombero, pero más hundido en el jodido agujero. Esa batalla con las llamas que cuanto más apagas más las amas. Que cuanto más altas son más te llaman. El placer de cuando se apagan, pero siempre pensamos a ver si sale otro y nos llaman. Pero a veces las posibilidades acaban. Trabajo duro para la mierda que nos pagan. Aunque lo llevamos en la sangre y seguiremos apagando incendios. Y hagan con nosotros lo que hagan, con cada día es un nuevo ataque. Cuando suena la alarma a 200 de corazón nos late, sube al pájaro de combate. Baja las atadas, y los bates, y tranquilo pero estate preparado para cualquier situación. Cuida a los guerreros de tu batallón, son tus hermanos en esta misión. La guerra contra el fuego, esa es nuestra unión. Guerreros del fuego es nuestra labor. En este juego nos jugamos la vida porque queremos y amamos lo que hacemos. No es por la miseria del dinero, ni medallas, ni trofeos, nada de eso esperamos, ni lo queremos. Somos trabajadores, obreros, gladiadores en este duelo. Guerreros en la batalla contra el fuego. El mismo trabajo que un bombero, pero más hundido en el jodido agujero. Más profesionalización para esta profesión. Bueno, aunque teníamos muchísimos más temas y más reivindicaciones, pues el tiempo manda, por desgracia. Y bueno, aquí pues vamos, aunque se va a quedar un ratito porque dice que el tema que viene ahora le interesa, pues vamos a despedir a Miguel Ángel, a dar las gracias a Esther por su intervención telefónica. Y bueno, Miguel Ángel, ya sabéis que nos tenéis aquí, ya no sé si ahí tenéis alguna página web o algo que la gente que se puede interesar por vosotros pues y quiera saber más pueda dirigirse. Nosotros estamos en las redes, en Twitter hay varias cuentas. Facebook no lo tienes nada. También en Facebook, Bomberos Infoma, Bomberos Forestales Públicos de la Comunidad de Madrid, y también Huelga Infoma 19. Bueno, tomamos. Sí, son nota, varias. Luego hago el link a la página para que la gente que quiera entrar entre y vea información, ¿no? Sí. Muchas gracias. No, no, a vosotros. A vosotros por la labor que hacéis. Que bueno, pues que desgraciadamente sois los únicos que os estáis preocupando, porque lo que la Comunidad de Madrid pasa como olímpicamente. Y bueno, pues sí, dime. No, que muchas gracias. No, no, luego nos hacemos una foto los tres para que inmortalizarnos. Bueno, pues ahora tenemos otro tema que no tiene nada que ver con los bomberos forestales, pero sí tiene una implicación con esa especie de patrañitas que nos meten al ciudadano de a pie, con los que ahora están muy calladitos, no se habla de los tratados internacionales de comercio, y ahora que estamos en una época de siglas, vamos a hablar del ISDE. ¿Lo he dicho bien, Yago? Buenas tardes. ¿Qué tal? ISDS. ISDS. ¿Qué significa? Bueno, son unas siglas en inglés, pero en español... Traducido, más o menos. Viene a significar como instrumento de solución de controversias entre inversores y estados. ¿Tenéis ahora algo, no? ¿Algún evento? ¿Estáis organizando cositas? ¿A qué se dedica el ISDS? Yo voy a hacer el papel del que nos escucha, ¿vale? Yo me he informado un poquito, lo he mirado, pero bueno. Pues, vale. Pues te cuento, es un tema un poquito complejo, ¿no? Básicamente, el ISDS es un instrumento jurídico que suele estar contenido dentro de tratados comerciales o tratados de inversiones internacionales, entre dos países o entre varios países, tratados multilaterales. Este sistema lo que dispone es que las empresas multinacionales que invierten en un determinado país, en virtud de un tratado comercial que tengan firmado, pues pueden demandar a ese país frente a tribunales internacionales de arbitraje, que se llaman, si piensan que alguna normativa o alguna actuación... Que no han llegado a objetivos, por decirlo así, comercialmente, ¿no? Un poco sí, al final es eso. Pero vaya, lo que ellos argumentan es que... Y bueno, hay una casuística muy variada, ¿no? Porque normalmente las normas de los tratados comerciales no son demasiado concretas y entonces pues tienen una capacidad muy amplia para demandar. Pero las empresas suelen demandar, pues eso, cuando consideran que alguna legislación o algún cambio legislativo que ha introducido un Estado, pues piensan que ha vulnerado sus derechos o que ha reducido sus expectativas de negocio, que le has hecho perder dinero. Y en ese caso denuncian, o sea, tienen la capacidad de denunciar frente a este tipo de tribunales internacionales. Desde nuestro punto de vista es un mecanismo muy perverso porque digamos que da a entidades privadas la capacidad de demandar a estados elegidos democráticamente, con lo cual se impone el interés particular sobre el interés general. Hay innumerables casos de demandas frente a tribunales ISDS que lo que vienen a hacer, pues normalmente es desafiar regulaciones públicas en muchísimos ámbitos, ¿no? O sea, desde medio ambiente hasta salud, hasta políticas laborales, políticas de pensiones, etcétera, ¿no? Entonces, cuando una multinacional piensa que no está ganando suficiente dinero por algo que ha hecho algún país, pues le puede denunciar frente a este tipo de tribunales. Sí, denuncia a un país, pero en realidad pagamos los de a pie, como siempre, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, porque pues ¿de dónde sale ese dinero, no? Sí, al final esas multas, esas sentencias, cuando son desfavorables para los estados, pues claro, por supuesto que salen de las arcas públicas, que vienen de los impuestos de todos y todas. Entonces, ahí está la mano oscura del poder que está detrás, que uh-huh. son, pues, podemos llamarle el IBEX 35, las multinacionales y los intereses internacionales de meternos, pues, a lo mejor lo que no venden en su país, uh-huh. pero que lo van metiendo por otros, ¿no? Bueno, es, o sea, detrás de... ¿Qué ventajas hay para el ciudadano de a pie? Porque aquí me parece que la tajada se la llevan los de siempre. Pues en este caso, ninguna. O sea, ninguna. No. O sea, esto es... Para nosotros forma parte de lo que llamamos la impunidad corporativa o la arquitectura jurídica de la impunidad, ¿no? O sea, las empresas transnacionales tienen a su disposición una cantidad enorme de regulaciones, de mecanismos que están pues establecidos a través de tratados comerciales, a través de instituciones internacionales como la OMC, la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, que les dan una grandísima seguridad jurídica, de manera que pues sus inversiones nunca se vean comprometidas. Da igual que en su actividad vulneren los derechos humanos, da igual que cometan barbaridades ambientales o sociales, sus inversiones siempre se ven protegidas. Y sin embargo, pues ni los estados ni las personas, las comunidades afectadas por la actividad de las multinacionales, pues tenemos la capacidad de demandar a estas multinacionales frente a ninguna instancia a nivel internacional, ¿no? Este tipo de tribunales ISDS son unidireccionales. O sea, las empresas pueden demandar a los estados, pero ni los estados ni las comunidades... No, son unidireccionales. O sea, es un privilegio absoluto, pues en este caso, de grandes inversores, de multinacionales, de los más ricos. De muerte en el momento que se acepta un tratado internacional. Mm. O sea, que el más conocido es el TTIP, pero hay otros, pero ahí están. ¿Por qué ahora están muy calladitos? ¿Por qué están tan calladitos? Bueno, realmente... están calladitos, pero no están inactivos, ¿no? Ya, no digo sí. Calladitos, quiero decir que deben estar ahí con sus cosas. Sí, pues el TTIP en concreto pues se quedó un poco en la nevera, aunque hay intentos de reactivarlo, digamos, bajo cuerda. Se quedó un poco en la nevera pues por la llegada de Trump al gobierno de Estados Unidos y también por la deslegitimación que sufrió a raíz de las grandes campañas que hubo contra este tratado en la Comunidad Europea. Pero bueno, mientras tanto, pues se ha ratificado o está en proceso de ratificación el CETA, que es el acuerdo con Canadá, muy parecido a lo que se iba a acordar con Estados Unidos. En estos últimos años se han firmado tratados con Japón, con Singapur, con Vietnam. Ahora recientemente se ha anunciado el acuerdo con el bloque de Mercosur, ¿no? Que ha habido este se ha salido más este verano más públicamente. Pero por los incendios, mira, esto tiene nada que ver, por los incendios de la Amazonía, ¿no? Y otras cosas en que amenazaban con parar el tratado de Mercosur. Sí, si no se ponía remedio. Pero bueno, Bolsonaro sigue lo suyo, que es quemar tierras y vendérselas a los ganaderos. Sí, por supuesto que sí. Pero bueno, la verdad es que este tratado en concreto pues no está muy claro si va a acabar saliendo, por lo menos en los términos en los que está acordado, aunque todavía no hay un texto final de este tratado. Lo que hay es como una especie de borrador, porque bueno, hay diversos países de la Comunidad Europea que no lo tienen demasiado claro, sobre todo porque los intereses del campesinado europeo pues se pueden ver comprometidos. Hay países que en los que ese sector es muy fuerte y entonces pues digamos que tiene un coste político importante para ellos aprobarlo, entonces está un poco ahí en el aire. Pero vamos, a lo que iba es a que aunque ahora tenga menos repercusión mediática, porque el TTIP, claro, al ser un tratado con Estados Unidos, pues era asustaba mucho y estaba muy en el foco mediático. Sí, pero sale de Canadá, que está más calladito, pero ahí va metiendo. Sí, ahí está. ¿No? Y muchos otros. Por eso digo que esto es una maquinaria, o sea, la maquinaria de los tratados comerciales, del comercio internacional, no para nunca. O sea, tiene momentos más potentes, momentos más bajos, pero es como una gota malaya que se van aprobando nuevos tratados, se va sumando a esa arquitectura jurídica de la impunidad. O sea, cada vez hay más normas, las empresas tienen más derechos y sin embargo pues no tienen prácticamente ninguna obligación o ninguna, no, o sea, no hay capacidad para hacerlas responsables de sus actos a nivel internacional. Pues el marco jurídico por el que se rigen las obligaciones de las empresas a nivel internacional es el de la responsabilidad social corporativa. O sea, en la ONU lo que hay firmado a este nivel son marcos de responsabilidad social corporativa, que son pues eso, este tipo de compromisos que adquieren las empresas, que anuncian a bombo y platillo para demostrarnos lo limpias y lo verdes y lo socialmente comprometidas que son, pero que realmente pues no les comprometen a nada, no son jurídicamente exigibles, ni son vinculantes y son voluntarios. O sea, si está, por ejemplo, ahora con la cumbre climática y las movilizaciones sobre el clima, pues ha habido varios anuncios de grupos de empresas, bancos, multinacionales de todo tipo, que han presentado pues diversos paquetes de compromisos climáticos, ¿no? O sea, anunciando pues que iban a ser muy respetuosas con el clima, que iban a reducir sus emisiones en los próximos años, etcétera. Pero en la práctica, ese tipo de compromisos no significan nada. O sea, si esas empresas luego incumplen ese tipo de compromisos, no hay ninguna forma de denunciarles ni hacerles responsables. Lo único que van a hacer lo que les da la gana, como han hecho siempre. Efectivamente. Entonces, por eso, o sea, aparte de denunciar los mecanismos ISDS, la otra parte de la campaña que estamos llevando este año, desde la campaña a los tratados de, no a los tratados de comercio e inversión de la que vengo, o sea, en representación de la que vengo, pues la otra pata es la de exigir a la Unión Europea que apoye el proceso que haya abierto en Naciones Unidas para que se firme un tratado vinculante, un instrumento jurídicamente vinculante a nivel internacional que realmente sea capaz de obligar a las empresas. Esa legislación internacional no existe a día de hoy. Hay un proceso abierto en Naciones Unidas que lleva desde 2014 en negociaciones. Es un proceso muy complicado porque, como os podréis imaginar, pues ya, la mayor parte de los países... Hay muchos intereses, claro, metidos por medio. Ahí está. La Unión Europea y Estados Unidos pues no lo apoyan. Y entonces, pues, una de los objetivos de la campaña es exigir a la Unión Europea que apoye ese tipo de medidas. Una pregunta, Yago. A nivel, fíjate, particular, la ciudadanía, ¿de qué manera puede luchar contra eso? Mirándose las etiquetas, como, no sé... A ver, ya sé que es poca cosa, es como decir que vamos a arreglar el cambio climático porque vamos a comprar con una bolsa de tela. Sí, puede que palíes, ¿no? Pero no depende de nosotros, pero de alguna manera tendremos que defendernos. Pues la verdad es que, digamos que actos individuales para luchar contra este tipo de políticas supranacionales de la Unión Europea y tal, es complicado, ¿no? O sea, a nivel consumo y tal, así como pues para evitar el cambio climático, pues puede, determinadas acciones de consumo pues pueden tener un pequeño, ¿no? Aunque sean pequeños gestos, pues pueden tener una importancia. Pues en este caso, realmente la única manera de luchar contra esto es organizarse políticamente en torno a pues las organizaciones que estamos luchando en contra de esto. En la campaña contra los tratados de comercio e inversión de la que vengo, pues ahí estamos un montón de organizaciones, desde ecologistas, organizaciones de derechos humanos, sindicatos, organizaciones variadas de la sociedad civil. Organizarse en torno a alguna de estas organizaciones, también a través del voto. Tenemos una opción de... tercera va la vencida, a ver si es verdad. Sé que es complicado, pero bueno, hay que informarse pues también, ¿no? No todos los partidos políticos tienen las mismas posiciones con respecto a estos temas, ¿no? Hay partidos que apoyan monolíticamente este tipo de políticas comerciales. Todos sabemos cuáles son. Vamos a hacerles propaganda. No voy a hacer propaganda. Y otros partidos, que cada cual se informe, ¿no? Pero eso, diferentes posiciones en cuanto a estos temas. Entonces, si uno ve que este tipo de políticas comerciales, que estos tribunales ISDS, que esta falta de instrumentos jurídicos para hacer frente a las... Y de información, porque es que, que la gente no está informada de esto. Ya se cuida muy mucho. Yo me acuerdo de ti, yo no sé si es verdad, es una leyenda de estas negras, de que cuando se tenían que consultar los documentos, había que entrar sin teléfonos, sin nada que pudiera fotografiar, nada que pudiera comprometerles. ¿Eso es verdad? Sí, ¿No es leyenda negra? No, para nada, no es ninguna leyenda negra. No, en general todos estos se llevaban con un secretismo terrible. Y sigue pasando. Las negociaciones comerciales normalmente son muy opacas, no hay ningún tipo de transparencia y cuando hay realmente, por ejemplo, aquello de que había que entrar de esa forma y tal, pues es que esos documentos se podían consultar porque había detrás una movilización ciudadana determinados partidos políticos que exigían el acceso a esos documentos y aún así eran esas condiciones. O sea, la mayor parte de las negociaciones comerciales es que directamente ni nos enteramos, solo nos enteramos por filtraciones o cuando ya los documentos están consolidados y tal, pero las negociaciones suelen ser totalmente opacas. Y entonces, este tribunal vuestro llega a esto y os llega la información, ¿qué procedimiento seguís? ¿Quieres decir los ISDS? Los ISDS, sí. Nosotros realmente lo único que podemos hacer es denunciar. Porque, sí, por ejemplo, España, el Estado español ahora mismo es el Estado a nivel mundial más demandado por este tipo de tribunales. Me río por no llorar. Sí, hay ahora mismo unos 8.000 millones de euros, que se dice pronto, pendientes, o sea, ya tenemos condena por unos 450 millones de euros y hay hasta 8.000 que se prevé que se pueda que pueda condenarse al Estado español a pagar por las demandas que hay pendientes. Casi todas son por un tratado en el que estamos, que se llama el Tratado sobre la Carta de la Energía, que es un tratado que regula básicamente aspectos energéticos, pues de energía eléctrica, de combustibles fósiles, etcétera. Y un montón de fondos de inversión pues demandaron al Estado español cuando Zapatero primero y después Rajoy cambiaron el sistema las renovables. De primas a las renovables. Hubo aquel timo de las renovables que implicó, arruinado a 72.000 familias. Pues para que te hagas, para que veas. Para que veas. Esas familias no tienen capacidad de exigir al Estado español, en este caso, que fue el que cambió las condiciones, de exigir una... hay gente que les están embargando. Claro, efectivamente. Pero sin embargo, los fondos de inversión extranjeros que hicieron esas inversiones, que por supuesto tienen una capacidad económica muchísimo más grande y no les están embargando, pues esta gente sí que tienen derecho, por ser inversores internacionales, a demandar al Estado español y reclamar no solo lo que han perdido, sino una compensación por lo que han dejado de ganar. O sea, para que veas la asimetría que hay, o sea, lo injusto que es este tipo de tribunales, porque no está al alcance de todo el mundo, solo está al alcance de privilegiados, de los ricos, de los poderosos, de, en este caso, fondos de inversión extranjeros. Muchas veces son cosas perversas que realmente no son extranjeros, sino son, pueden ser capital español, pero que está radicado, pues a lo mejor en Luxemburgo, en otro paraíso fiscal, y a través de ahí, pues demandan al Estado español, porque se consideran inversores extranjeros. Pero si tú tienes una pyme, o eres un autónomo, o eres una persona individual que ha puesto unos paneles solares, pues estás vendido. No, sí lo sé perfectamente, porque es que además conozco un caso. O sea, que hace poco, ese hombre ha ido protestando por todas partes y lo han recibido en algunos sitios, e incluso, bueno, no sé si lo conoceréis, a César Bea. No, lo que pasa es que es difícil traerle porque este hombre es actor, entonces rueda series. Pero vamos, que empeñaron todo su dinero, su familia y en paneles solares, y ahí están muertos de asco, y encima tienen que seguirlos pagando, y como no los pueden pagar, al embargo. Sí, estamos... Así es, o sea, es que obviamente es así. La justicia en este caso y la ley tampoco es igual para todos. No. Y además yo pienso que la ley es la sombra de la justicia. Quiero decir que las leyes no son justas, o sea, siempre se decantan por el más poderoso y el pobrecito de a pie lo sigue pagando, ¿no? Y bueno, pues nuestra campaña va exactamente de eso, ¿no? O sea, y a vamos nivel a internacional suponer, es así como funciona. Hay un grupo o una persona, como este que acabamos de citar, ¿cómo se puede dirigir a vosotros para denunciar? Pues ¿hay algún sitio? Sí, o sea, nosotros tenemos una página web que es noaltttip.org, que, o sea, mantenemos ese sitio web, pero bueno, ahora, porque venimos, o sea, la campaña contra los tratados de comercio e inversión viene de la campaña previa contra el TTIP, y luego también tenemos redes sociales, tenemos Twitter, tenemos Facebook, y a través de esos... ¿Y se os identifica como ISDS? Sí, en Twitter es arroba stopISDS, por ejemplo. Sí. No, es por buscarlo, por dar facilidades al ciudadano, por lo menos que denuncie. Sí. A ver si alguna vez se hartan de tanta denuncia y dicen, bueno, ¿qué pasa aquí? Sí, en este caso, lo que te digo, la capacidad que tenemos la ciudadanía es de organizarnos y colectivamente y protestar, organizar movilizaciones. ¿Tenéis previstas movilizaciones? Sí, ahora esta semana, la semana que viene, empezamos la semana de acción contra la impunidad corporativa. Y tenemos, hay una acción, una cosa más o menos central de esta semana, que es presentar una web de premios a las empresas más, digamos, más que han violado más los derechos humanos en base a este tipo de mecanismos. O sea, a los más peores. Sí, vamos a dar, es como una especie de forma... <El Oscar. risa> Sí, de hecho los premios se llaman la escobilla de váter dorada. O sea, sí, qué es una bonito. Cosa un poco... Pero bueno, la historia es visibilizar a empresas multinacionales pues que tienen una historia de violación de derechos humanos. En el caso del Estado español hemos escogido a BBVA, pero pues por determinadas cosas, pues por sus inversiones en armas, por sus inversiones en una represa en Colombia que ha desplazado a miles de personas, etcétera, por demandar al Estado, a Bolivia, por renacionalizar las pensiones, por ejemplo. O sea, este tipo de cosas perversas se hacen a través de este tipo de tribunales. Y hemos elegido a BBVA, pero realmente podríamos haber elegido a muchas otras empresas españolas. Vamos, que haya ADE así a mogollón, sí. Como o sea, para que... Podría haber sido el Santander, podría haber sido Iberdrola, podría haber sido Endesa, o sea, el IBEX 35, prácticamente cualquiera de... Cualquiera nos podría haber encajado. Entonces es una forma, pues eso, de visibilizar las barbaridades que hacen sí, las empresas. Pues como tienes mi contacto, yo te agradecía que me enviaras información de todo esto, porque yo le puedo dar difusión, igual que pues puedo dar difusión de lo de estos señores, a través de otros medios. Sí, fenomenal. Entonces... De hecho, además de esto de los premios, que es como tenemos un montón de eventos programados en muchas ciudades. Es que la semana que viene es horrible, porque tenemos también la máxima manifestación de pensionistas, ¿no? Que, por cierto, desde aquí pues quiero agradecer, me permitas un pequeño inciso, a los bomberos forestales que en estos momentos, además de estar vigilando, ya no estáis vigilando, pero sí se han volcado en recibir y en ayudar y prestar por lo menos apoyo moral y estando con ellos a la columna norte, la que viene de Bilbao y que en estos momentos pues empezaron en Somosierra y creo que están pues conviviendo con ellos, durmiendo con ellos y marchando con ellos. Yo les quiero agradecer porque es un gesto muy bonito, porque ellos están también, la verdad, muy puteados por la Comunidad de Madrid y sin embargo eso no les quita que dediquen su tiempo a esta misión, ¿no? Y bueno, tenemos, o sea, es que hay tantas cosas ya que nos faltan días a la semana. Pues muchas gracias, dales un abrazo muy fuerte y un beso a todos tus compañeros simbólicos. Te lo doy luego a ti y tú los pasas. Vale, compañeros y compañeras, que hay también bomberas. Muchísimas gracias por este gesto tan hermoso de solidaridad de gente que precisamente lo está pasando mal, con lo cual tiene doble valor. No hay de qué. Además, los compañeros lo hacen de motu propio. Sí, además, sé que nosotros no lo hemos pedido, pero que lo han hecho. Y además es de agradecer de que por lo menos eso en comunidades que están, pues la palabra, jodidas, porque no creo que escuchen los niños esto, que tengan esa solidaridad y ese compañerismo cuando hay grandes empresas o grandes, como tú dices, que ni se preocupan ni les importa un comino lo que estén pasando y de que estos señores con 60 y pico o 70 y pico vengan andando y cruzando, porque también viene otra columna desde el sur para encontrarse aquí en Madrid y también vienen de Galicia precisamente, sí. Pero se vienen en autobús. Esos son más listos. Sí, la verdad es que sois un ejemplo. O sea, tenemos las luchas, deberíamos de juntarlas y unificarlas. Eso sería... maravilloso. Bueno, pero lo dejamos como proyecto. Tenemos aquí a este señor y otros señores, sería maravilloso, pero sería también, somos, el español es muy individualista y se mira mucho el ombligo y es difícil, pero no imposible, que nos unamos por el bien de todos. Nosotros es que sois un ejemplo, como he dicho, de lucha. Es increíble que gente, como dices tú, que tienen... ya están jubilados, que deberían de estar disfrutando de todo lo que han trabajado, ahora mismo tengan que estar en este momento luchando. Por las presentes y las futuras, que nosotros mal que bien las cobramos, pero vosotros lo claro, tenéis crudo. Sí, yo me sumo también a las felicitaciones y decir sí, que es una que, lucha que efectivamente nos atañe a todos y a todas. Y entonces que se además la gente se mentalice de que tendría que venir, que no es la lucha de los viejecitos que dicen ellos, no, es la lucha de todos, porque tenemos hijos y tenemos nietos y nietas e hijas y queremos que vivan un mundo mejor que el que nos está tocando vivir a nosotros. Y lo mismo es tu lucha apagando fuegos, lo mismo es tu lucha denunciando a nivel internacional el tejemaneje de estos grandes estos tratados. Sí, estos engranajes oscuros a nivel global. Sí, porque yo he llegado a la conclusión de aquí el que manda es poderoso caballeros don dinero. Son los que mandan, los que tienen el poder en el mundo. Los políticos están vendidos y tienen préstamos y tienen que decirles que sí a todo lo que les digan. Pues lo que os comentaba antes de BBVA en relación con el tema de las pensiones, pues en Latinoamérica hay varios países que pues que en la época de los ajustes duros del FMI privatizaron los sistemas de pensiones y luego cuando entraron gobiernos más progresistas los volvieron a renacionalizar. Y ahí, en ese momento, entraron estos acuerdos comerciales y estos tribunales ISDS con las empresas que tenían esos fondos, esas pensiones, o sea, que gestionaban esas pensiones, demandando a los estados por esa renacionalización. O sea, para que veáis que lo bien, es que lo bien la ciudadanía, que tendríamos, este. O sea, el pueblo tendríamos que denunciar, pero en masa, a todas estas flagrantes. O sea, que es que además es que van contra los derechos humanos. Precisamente en diciembre será, no sé si el 10 o el 12, el Día Internacional de los Derechos Humanos, que siempre organizamos, estoy metida en muchos sitios, no solamente en los Yayos. Se organizará, se va a haber algún acto para hacerlos valer, y es que es increíble, es que es increíble. ¿Cuándo vamos a despertar? Que estamos dormidos. Eso sí, ya sí. Se dijo en el 15M, estamos dormidos y despertamos. Bueno, pues creo que hemos caído en un letargo peor que el de la Bella Durmiente. Y yo no sé encontrar el príncipe azul que lo nos despierte. Bueno, yo por poner un poco de optimismo, sí. Pues están, o sea, quiero decir, es verdad que los ciclos de movilizaciones suben y bajan, ¿no? Pero ahora, como decía el compañero, pues las movilizaciones de los pensionistas en los últimos años pues han sido muy fuertes. Y ahora, por ejemplo, tenemos las movilizaciones del clima que también yo vengo de Ecologistas en Acción, de una organización ecologista, y ahora mismo pues yo estamos en un momento. Yo tengo un buen amigo ahí, un poco de Quintanilla, no sé si lo conoces. Sí, claro. Es compañero. Desde aquí nos encontramos todos, ¿eh? Sí, esto, esperamos que al momento se ha sumado la del clima, porque el año pasado hubo también la del 8 de marzo, fue también multitudinaria, sí. Y este año creo que deberían, no me voy a meter en sus cosas, pero creo que deberían tocar el tema del clima también, porque es que ahí la vamos a palmar todos. Seguramente sí, de hecho en los últimos tiempos han surgido diversos colectivos de mujeres luchando contra el cambio climático. A mí ahora mismo se me ocurre las Madres por el Clima, que han tenido, sí, bastante repercusión últimamente, y hace poquito, hace yo creo que menos de un mes, se ha conformado un grupo de Feministas por el Clima aquí en Madrid, es que también pues parece que tienen bastante impulso y bastante tirón. O sea que yo creo que sí, habrá que temas, formar los pensionistas por el clima, sí. Tenemos que relacionarnos entre nosotras, juntar las diferentes luchas y tirar adelante, intentar levantar esto adelante. ¿Qué? Sí, claro. Sí, no, empujar hasta que al final, pues oye, se caigan de espaldar, porque vamos, es que no lo entiendo. Bueno, si me proporcionas, por favor, porque yo con el resumen del podcast y todo esto hago un pequeño resumen, igual que le he pedido a él dónde después se podía dirigir, pues si me mandas información de todo esto, y dónde pueden dirigirse y dónde pueden encontrar información, porque lo que pasa es eso, que la gente no está informada, y como no está informada, pues no sabe dónde tiene que ir, y se encuentra tan una indefensión tan total que dice, mira, pues ya paso, me muero de asco, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Sí, yo creo que de estos temas tan difíciles, tan complejos, una de las cosas más importantes que hacemos nosotros es informar y difundir a la población, que si no, no se enteraría de otra forma. O sea, sí, que sí te pasa y no todo. Se entera porque es que los medios oficiales no informan. No. Yo sé, a veces yo cuando me llega, pues que por obligación me tengo que leer la prensa, y digo, pero si esto, ¿en qué estamos? Que nos hemos convertido. Había en aquel tiempo, yo que soy muy mayor, me acuerdo el periódico ese del caso, que no sé si lo habéis llegado a vivir, que sí, nada más que contaba sucesos horripilantes, crímenes, suicidios, todo de sangre y todo esto, y la gente lo compraba. Y dice, hay que ver, hay lo que está pasando, violaciones, esto, o sea, cosas de estas horribles, y asesinatos, y la gente se llamaba así el caso, y no trataba más que cosas, sucesos. Ahora mismo hay determinados telediarios que son exactamente igual. Y además hay o sea, emisoras de televisión que es que desde que amanecen hasta que se marchan, es igual, yo es que ya al final acabo de no ver nada. Ahora prácticamente es que hay unificación en cuanto a lo que se consume de noticias. Prácticamente puedes irte a un medio y consumir el mismo tipo de noticias. Nos dirigen qué tipo de noticias son importantes y cuáles no. nos dicen qué es lo que nos llama la atención. Incluso nos empezamos a preocupar por cosas triviales. Y no nos preocupamos por cosas que... Sí, cosas como que son muy lamentables, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora, no sé, hay un jaleo con la familia de Diana Kerr, que se le ha acusado el padre de violencia machista y no sé qué, que se ocupan de esa, no de las otras violencias machistas de personas anónimas que mueren todos los días. O sea, que es que... Y la gente lo consume, es que estamos aborregados, esa es la palabra, estamos aborregados. Y nos movemos por lo que dicen, no sé si es aquello. Yo me acuerdo de que hubo una temporada, que yo nunca lo vi, pero que había un serial que se llamaba Los ricos también lloran. Entonces la gente, fíjate, pobrecitos, te decían, pues yo qué sé, después te decían, pobrecitos, cómo sufren. Y eso te lo decía gente que estaba a lo mejor cobrando 400 euros o 300. Que, o sea, somos altamente manipulables. O sea, sí, mucho. Pero de toda la vida, porque ya en tiempos de los romanos decían pan y circo, venga, ala. Que salgan los gladiadores a matarse, que esos los tenemos entretenidos. Y en tiempos de Franco te ponían toros y fútbol. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, a nosotros nos ocurre que, por ejemplo, nos hace una entrevista una periodista y de repente aparece, pues en un medio está en La Vanguardia, la misma entrevista. Después la misma entrevista está en ABC o dices, ostras, es que no hay capacidad, ya no, ni si se consume tanta información que directamente se copia y se pega en las diferentes noticias y radios, y prácticamente la única salida que tenemos nosotros es tratar de salir de ese círculo y tratar de informarnos, pero eso lleva mucho tiempo. Ya, pero habrá que educarnos poquito a poco, porque si no damos el primer paso, la gente seguirá en esta inopia, mirando el cielo, esperando que baje algo, no lo sé. Pero que es horripilante, vuelvo a decir lo mismo, es que tenemos que despertar. Y la única manera de despertar es haciendo ruido. Sí, ¿y cómo hacemos ruido? En cuanto a lo de los medios, es verdad lo que comentáis, ¿no? Pero también es cierto que hay... Yo creo que cada vez más medios alternativos. Hay más medios extraoficial alternativos que sí dan el callo. Sobre todo estamos teniendo pues la lacra de que como no admitimos publicidad, nadie nos puede cortar de decir esto, no lo podéis decir porque yo tengo, vamos a suponer, una farmacéutica y como sigáis diciendo esto, retiro la publicidad. Ahí es lo que están, todo vendidos, ¿no? Es eso. Y luego pues hay por los quienes son muy pelotas y que evidentemente pues pelotean a sus partidos favoritos o sus afines y se acabó. Los que menos importamos pues es este señor que trabaja 5 meses al año y que luego lo echan porque no tiene ni capacidad laboral, unas condiciones de trabajo espantosas y horrorosas. Bueno, que si estás trabajando con ecologistas y los conoces, pues sabes perfectamente lo que está pasando. Entonces, pues proponles que hagan a los ecologistas que hagan un poco de presión, porque esta gente apaga bosques y salva de esto y están en huelga. Sí, lo sabemos, estamos al corriente. Y habrá que apoyarles, porque cuidan de nuestros pulmones. Claro. Bueno, pues ya nos hemos pasado 10 minutos. Bueno, no pasa nada, como no hay nadie después. Pero en fin, os quería dar las gracias a los dos. Yago, espero tu información. Envíamela, antes me la pasas por WhatsApp. Y bueno, yo busco la tuya también, donde se pueden dirigir. Y vuestras últimas palabras aquí, en esta emisora, que no os voy a matar luego cuando acabemos. Bueno, en mi caso, muchas gracias por hacer eco. No, gracias por venir y explicar lo que estáis haciendo, que mucha gente igual lo ignora. Nosotros estamos, además de en este, los datos que te he dado de las redes, también pertenecemos a la PASF, la plataforma de asociación de bomberos forestales. ¿La plataforma? Sí, es PASBF. PASB de Barcelona. Sí. No, es SBF. Plataforma de Asociación de Bomberos Forestales. Además, también estamos trabajando ahora en una especie de corto que trata de reflejar la situación. Ah, pues mandármelo cuando lo tengáis. También lo estamos trabajando, hemos hecho un pequeño tráiler y tenemos una página que estamos tratando de crear de nuestra situación. Lo que pasa es que esto es muy grande, o sea, como te había dicho anteriormente, la precariedad en nuestro sector es a nivel nacional, y pues es que nos ocurre lo mismo que con el resto. La solución es unirse, trabajar y tratar de mover la situación, porque no nos conformamos con lo que nos ofrecen. Pues aquí estamos para dar voz a lo que necesitéis. Muchas gracias. Tú y el que sea, ¿eh? O sea, y vamos a ver si por lo menos pues hacemos un poquito de ruido. Bueno, pues ante todo, daros las gracias por venir, por desplazaros, por estar aquí. Gracias a Esther por haber podido conectar con ella, porque nos apetecía saber que también había mujeres bomberas, en un mundo que se considera como masculino, pero que no, hay mujeres bomberas también, que también están dando el callo. Y bueno, pues nos volveremos a encontrar el próximo jueves, pues a la hora de siempre. Y bueno, no os quedéis en casa, por favor, salid a la calle, que os están timando, salid a la calle, que se están quedando con vosotros. Por favor, no les hagáis el juego. Hasta el jueves que viene.